En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La inteligencia artificial ha encontrado un problema. Según ha publicado el Instituto Allen de Seattle, se ha desarrollado un juego en el cual humanos y máquinas intentan descifrar el significado de las palabras convirtiéndolas en dibujos. Todo consiste en convertir en un código de números o cualquier cosa. De este modo, la posibilidad de error se reduce mucho. Ya ha habido hasta ahora unas 100.000 partidas y gracias a ellas las máquinas aprenden y perfeccionan el sistema, que ayudará a la efectividad de la inteligencia artificial. Pero los investigadores han encontrado un problema. A las máquinas les cuesta asimilar el sentido común de los seres humanos. No es que el sentido común sea el menos común de todos los sentidos. Eso es un tópico, pero también es verdad. Y la verdad es que el sentido común se ha convertido también en imitar a los cangrejos que caminan hacia atrás. Vamos hacia atrás y nuestra meta está en la salida. Al ser posible, incluso un poquito antes. Solo hace falta mirar al mundo. Y si miramos al mundo, encontramos que no somos nosotros el gran problema de la inteligencia artificial. No nos va a anular, sino que nos hará creer que el barro es agua. Estamos perdidos. Los humanos no sabemos qué significa la señal de stop. Y la inteligencia artificial, gracias al sentido común de los humanos, que es lo que aprende, nos tiene que enseñar que nos hemos equivocado la señal de stop con la señal de prohibido. Saludos entre Bruno Cariñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Rosa de los Vientos, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. No sabemos si la inteligencia artificial será mejor escuchándonos. Lo que sí sabemos es que no escucharán esto tan maravilloso. Javier Sevillano, hay que decir, la gente pregunta quién es y quién canta, quién interpreta. Esta voz es la de Mon Laferte, es chilena, canta esta canción en japonés, en la versión en japonés de Antes de ti. Con ella comenzamos La Rosa de los Vientos, una Rosa de los Vientos que esta noche, como siempre, como todos los domingos por la noche, os presenta Tertulia Zona Cero. Y una etiqueta en Twitter, podéis participar, Almohadilla Rosa Vientos. Y con nosotros, Manuel Carballal, Juan José Chezoro y Josep Guijarro, que nos contarán que se busca hacker y su objetivo es conseguir las claves para modificar el Bitcoin, para modificar los más de 150 millones de dólares que tenían en Canadá algunos poseedores de Bitcoins. Esta persona, quien tenía esa clave, quien tenía esa contraseña, ha fallecido y, bueno, se ha montado, pues, eso, que se busca el hacker. Y además os vamos a contar un parrón de novedades que vienen del espacio. La NASA ha perdido esta semana el robot que estaba sobre la superficie de Marte. Y también esta semana la NASA ha dado a conocer una serie de informes, una serie de datos que certifican que algunos de sus hombres creen firmemente en la existencia de otros mundos habitados. Bien, os vamos a contar cómo son los fenómenos físicos recién descubiertos, que se han descubierto y que se han hallado gracias a la búsqueda de ovnis que se vieron justo esas mismas horas hace una semana en varios pueblos de Granada. ¿Qué eran estos ovnis? Hoy lo sabremos. Y Laura Falcó Lara nos hablará en los ecos del pasado de los OPARC, de los objetos fuera de su tiempo, uno de los grandes enigmas del mundo de la arqueología. En Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos presentará a Margarita Ruiz de Liori con el caso de la mano cortada, y en Fronteras del Futuro nos hablará sobre el futuro de la paternidad Javier Sevillano. Nos contará cosas que tenéis que tener muy presentes. Y el programa de ayer y todas y cada una de las secciones ya están en la página web en www.ondacero.es, www.ondacero.es. La 1:41, hora de comenzar. Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Dentro de unas horas comenzará a sonar esa canción, pero en la versión canto gregoriano. Va a ser en la nueva jornada del juicio del Procés y se espera el testimonio de Jordi Cuisat, una de las personas que ha sido muy importante y su nombre ha estado muy presente. Bueno, pues esto lo decimos porque Jordi, uno de los Jordis, ha tenido una conversión en la cárcel. Se ha vuelto un creyente absoluto. Se acaba de casar en la cárcel. Tres sacerdotes han oficiado su boda. Un fenómeno verdaderamente llamativo, pero que se da mucho, las conversiones en la cárcel, las conversiones en prisión. ¿Verdad, Juanjo? Que tú sabes, es que eres historiador de las religiones, claro. Bueno, sí. Y él se convirtió en la cárcel también. Yo también me convertí en la cárcel, sí. Estoy aquí ahora un poco de paseo. No, se volvió hereje en la cárcel. Lo que no especificamos es en qué se convirtió. Se convirtió. Sí, bueno, habrá que ver exactamente. Pero que se ha convertido al catolicismo, se supone. Sí, claro, evidentemente. Ya tres sacerdotes católicos. Bueno, puede ser evangélico. Uno de los sacerdotes católicos que le... que ofició su casamiento, su boda, tuvo recientemente un proceso, iba a decir un proceso inquisitorial, sí, es cierto, estuvo a punto de ser excomulgado por la Santa Sede. No, bueno, hombre, eso hubiera sido más milagroso si hubiera convertido a la Constitución o algo así, ¿sabes? Eso sí que sería una creencia, ¿no? Que sí que sería digna de eso comenzar. Sí hubiera sido un milagro, sí, buenas noches, ¿eh? Y gratamente celebrado. Sí, pero bueno. ¿Son habituales las conversiones en prisión, Juanjo? No lo sé si son habituales o no. Quiero decir que imagino que, bueno, en ese terreno sí que... Hoy, fíjate, sí que traigo una noticia, que, bueno, luego no sé si comentaremos, pero sí que es de una psicóloga que ha estado trabajando en la cárcel con presos, y en este caso son... es una de las mayores cárceles que hay en Estados Unidos, y parece que allí la gran mayoría de la población reclusa está condenada a perpetuidad, ¿no? Entonces muchísimos, hay un alto porcentaje de la población de los presos que muere en la cárcel. Entonces han abierto, hasta ahora lo que hacían era que cuando se producía ya la persona iba a morir, pues le dejaban prácticamente solo en la habitación con una serie de medicamentos, si acaso, para que pudiera ir paliando el dolor, y allí pues iba esperando a que llegara su muerte, y posteriormente pues ya se le metía en una caja de cartón y se procedía al entierro, si tenía familiares bien, y si no, pues nada. Se le metía una caja de cartón, después de comprar una... a una funeraria de Valladolid. Bueno, eso ya depende, ¿no? Sí, claro. Pero lo que te digo es que ahora lo que han hecho... ¿Se lo cambiaron o no? Que no lo sé. Aquí de momento lo que comentas es que lo metieron en una caja de cartón. No creo que aquí haga falta cambiarlo. Ya si es de cartón, ya poco cambiazo hace falta, ¿no? Y lo que hicieron en el año 98... Ya la compraron barata. Claro, por eso digo que en el año 98 fundaron un hospicio dentro de la cárcel, y lo que hicieron fue que empezaron a atender a estas personas que están ya moribundos, pues que lo atendieran otra serie de presos. Y presos que eran escogidos, bueno, que voluntariamente se ofrecían, se les daban una serie de cursos de atención, y empezaban a tener que satisfacer todas las necesidades físicas, espirituales de estos presos. Pero bueno, se ponían a rezar con ellos, les cuidaban, les cogían de la mano, les daban conversación, y ha sido un proceso de rehabilitación para estos presos increíbles, porque ellos mismos empiezan a reconocer que su vida tiene sentido, ¿no? Ahora lo contamos, ese caso y otras noticias, otras informaciones, pero antes saludamos, lo hemos escuchado ya, Josep Guijarrón, muy buenas, Josep. Muy buenas noches. Y Manuel Carvellal, ¿qué tal? Sí, a mí también me habéis escuchado, ¿eh? Aunque me castigues con el látigo, sí, de indiferencia. ¿Ah, sí? Joder. Buenas noches, queridos. Y Silvia Casasola, ¿qué tal? Muy bien. Pues sí, yo sí te respondo a tu pregunta. Hay muchas conversiones en prisiones. Claro que las hay. Muy habitual, a casi cualquier cosa. Conversiones históricas, acordaos de Malcolm X. Hay conversiones al Islam, al budismo. Al comunismo también. Sí, cuando sí, en la época de la represión política hay muchas conversiones ideológicas, al anarquismo también. De hecho, para eso que se llama inteligencia penitenciaria, que eso es el seguimiento de presos conflictivos en los centros penitenciarios, observación y análisis, se sigue muy de cerca, sobre todo ahora en los tiempos que hemos vivido, y especialmente en el caso de los musulmanes, la posible radicalización de sus creencias. Pero en la historia criminal hay grandes seriales, grandes asesinos en serie de la historia que han vivido su iluminación mística y beatífica en prisión, probablemente porque tampoco tenían muchas más cosas que hacer. Y eso si hablamos de religión, porque hay muchos que incluso se hacen auténticos profesionales, ¿no? Porque empiezan con la universidad, hacer cursos, hacer carreras, y bueno, es una escuela de muchas cosas. Exactamente, buenas y malas. Eleuterio Sánchez hizo abogado allí en Lute, el famoso Lute, por ejemplo, en prisión. Claro, es que tienes mucho tiempo libre para todo. Estudiar. Y desde luego en las bibliotecas penitenciarias lo que nunca falta es un buen ejemplar de la Biblia, que siempre da consuelo. Y además te debes de acordar mucho del Señor cuando no quieres que se te caiga el jabón al suelo. Lo siento, tenía que decirlo. Yo creo y yo siento toda la caridad por la gente que está en la cárcel, toda, absoluta, por todos, sean culpables o no, independientemente de eso, pero yo creo que hay pocas cosas más duras y más terribles. Bueno, no se puede generalizar. Yo he estado en prisión unas cuantas veces. Y no se sabía. ¿En contra tu voluntad? No, con voluntad. Hombre, o sea, te joroba. He tenido la suerte de colaborar. Pero como visitante no he estado en prisión unas cuantas veces. Es que enseguida lo va a interpretar mal la gente. La frase es exacta visitante y correcta. Yo he estado en prisión unas cuantas veces con ONGs que van precisamente a trabajar. Ayudar con presos y así tienes la oportunidad de conocer a algunos grandes asesinos de nuestra historia criminal, a los que tuve la oportunidad de conocer en alguna de esas visitas. Y hombre, a mí la verdad es que no me inspiraba ninguna caridad. Hombre, claro, pero en esos casos es el 99,9%, no esos casos. Está bien hacer la matización. El 99,9%, muchos de ellos son víctimas de las circunstancias que les ha tocado vivir. Muchos de ellos. Yo a mí a los violadores no tampoco nada. Todos los políticos de. Pero, hombre, es que claro, es que nos tiran de la lengua, nos tiran de la lengua. A los terroristas, a los violadores. Si levantemos muchas, hay que hacer falta. El 99% acaba de convertirse en el 1%. Sí, claro. Bueno, lo que sí se convertirá es que las monedas en el futuro no serán las monedas que tenemos en la actualidad. Porque el mundo digital va a llegar también, está llegando también al mundo de las monedas. Las criptomonedas, el Bitcoin es seguramente la más conocida de todas ellas. Pero no es la única, es popularizar las monedas, sacarlas de los mercados, de las reservas federales, de los bancos centrales, va a ser bueno, con lo cual hay que ir a por ellas. Sí, bueno, hay que ir a por ellas y hay que ir con contraseña. Conviene tener la contraseña para poder utilizarlas, porque, claro, una de las cuestiones que tienen estas criptomonedas es la seguridad. El hecho, por otro lado, también el anonimato, y la única manera que tú tienes de identificar tu dinero es a través del dominio de la contraseña. Si pierdes la contraseña, pues pierdes ese fondo. De hecho, bueno, se calcula que hay un estudio reciente, justo del año pasado, que publicó el Wall Street Journal, que decía que entre un 17 y un 23% de los bitcoins existentes en el mundo están perdidos, no tienen dueño. Eso ocurrió sobre todo al principio, porque hubo mucha gente que compró bitcoins, que no sabían la importancia que iban a tener, y entonces, bueno, pues directamente descuidó la clave. Y ahora mismo se arrepienten, pero claro, esos bitcoins no se pueden adjudicar a nadie, y sin embargo siguen constatando, siguen siendo un apunte contable dentro de lo que son los registros de este dinero, pero nadie puede utilizarlo, nadie los puede hacer transacciones con ellos. Lo que pasó entonces, que ya digo que era entendible porque la gente no era capaz de anticipar el éxito de esta moneda, ha pasado recientemente en Canadá, que era lo que tú comentabas, Bruno, con un fondo que es una empresa, se llama Quadriga CX, que se fundó en 2014, la fundó Gerald Cotten, este canadiense que tenía 30 años, había nacido en Nueva Escocia, y el problema que hay es que este canadiense se murió en diciembre y con él se han perdido las contraseñas que manejan. Ahora mismo se calcula, porque claro, como va oscilando un poco el valor de esta moneda, de los bitcoins, pues se calcula que está en torno a los 200 millones de dólares al cambio, ¿no? Porque son monedas canadienses, son 286 millones, me parece, 250 millones canadienses, dólares canadienses, y al cambio en dólares serían unos 200 millones. Y están afectados 115.000 clientes. Entonces ahora mismo el problema que hay es que están buscando pues un hacker o algo como locos, a ver si consiguen dar con esta contraseña, porque lo que hay es un ordenador portátil, hay también un teléfono móvil, también hay un pendrive, un USB. La mujer, la viuda, ha jurado ante el juez diciendo que efectivamente que no se trata ni de un fraude ni nada por el estilo, ha puesto a disposición de quien haga falta estos materiales, pero no son capaces de dar con la clave. El juez ha tomado cartas en el asunto, ha declarado que se ponga en suspensión de pago la empresa, está en manos de una auditoría, y ha dado un plazo, que es el 7 de marzo, para que si en esta fecha no se consigue dar con esas claves, pues ya pueden todos los afectados empezar a hacer denuncias. Y claro, ya las no denuncias, queda nada de tiempo ya. Ya nada, llevan el caso es que aquí hay cosas también un poco, porque ya ha surgido también en redes sociales si estamos ante un fraude, si todo esto es realmente él se ha ido con el dinero a algún lado, aunque estas monedas tienen una trazabilidad que es, bueno, un seguimiento que es muy difícil que alguien pueda hacer cualquier tipo de movimiento, porque el Bitcoin, todo lo que sería el registro contable de la moneda lo tienen todos los usuarios, está repartido por todo el mundo, ¿no? Es un sistema pues como cuando se utilizan los archivos compartidos en internet, que parte de un archivo lo puede tener distintos servidores, ¿no? Y puede haber múltiples copias, pues aquí ocurre lo mismo, digamos que todo es otra de las partes que tiene el sistema de Bitcoin, que es el blockchain. Pues lo que hace es que es como un gran libro contable del que hay múltiples copias, y entonces, claro, cualquiera que vaya a hacer cualquier tipo de movimiento queda registrado y cualquiera lo puede ver, ¿no? O sea, que sería muy fácil ver si esos fondos han vuelto a ser utilizados por alguien, ¿no? Y entonces, claro, en ese sentido es dudoso el fraude, pero bueno, como digo, está en manos de... El problema que hay es que hay cosas raras, ¿no? Por ejemplo, dicen que la empresa anuncia la muerte del fundador el 14 de enero, pero la muerte realmente, ese fallecimiento se produce el 9 de diciembre. Entonces ahí hay un mes prácticamente, algo más de un mes, que, bueno, pues no se sabe muy bien por qué no hicieron público esta información, y más con las consecuencias que tenían, porque durante ese mes ya se empezarían a dar cuenta de que no tenían acceso a esas claves. Las autoridades canadienses confirmaron que el fallecimiento se había producido, o sea que en principio, y también la familia presentó el acta de defunción, o sea que en principio se ha constatado. Lo que pasa es que él ha muerto en la India. Entonces, claro, por eso queda todo como muy exótico. El anuncio se hizo a través de Facebook, de la cuenta del fundador, y decía literalmente, Jerry murió debido a complicaciones de la enfermedad de Crohn el 9 de diciembre de 2018, mientras estaba de viaje en la India, donde estaba abriendo un orfanato para proporcionar hogar y seguridad a los niños. O sea que es un poco una labor ahí filantrópica y tal, y en esas circunstancias, pues fallece. Y hasta hoy no se sabe nada. Entonces, como digo, hay un montón de sospechas en la red. Unos ven que es una cosa un poco rara. La empresa ya había tenido una especie de denuncia el año pasado, como que había una serie de movimientos un tanto extraños, contables. Pero bueno, de momento... Está de película, esta, claro, historia, madre mía. Sobre todo mía. Porque está el tema aquí, ¿no? Y luego lo que ha surgido, la última noticia que yo he recuperado, es una entrevista, y hay una pequeña esperanza, porque el fundador, el fallecido, el año 2014, hizo una entrevista y allí comentó que él decía que siempre había que intentar, además de las claves, estas privadas en el sistema de seguridad, dejarlas en papel en una caja fuerte. que él decía que esa era la única manera de, bueno, de que si ocurría algún tipo de riesgo, pues pudiera hacerse, ¿no?, superar la situación. Y se supone que tiene una caja fuerte en algún lado. Están buscándolo, pero no lo tienen claro. Entonces ahora están rastreando todo. La viuda dice que no sabe nada. O sea que ya digo que han tratado de operar con estos dispositivos móviles, pero no han conseguido extraer nada. Entonces están a la espera de hacker y algunos titulares de prensa decían incluso haber un espiritista que se ofreciera. Sí, para... claro, porque está fallecido, está muerto. O alguien que haga psicofonías. No va a encontrar, ¿no?, la contraseña. Pues no lo sé. Al menos que abran un cajón y la encuentren. El tema está en que, pero... por sistemas, tal como funciona la criptografía a este, ¿no?, nivel, en principio incluso él en la entrevista, él comentaba, en esta entrevista que digo que hizo Cote en el año 2014, él decía, incluso el gobierno de Estados Unidos, con las computadoras más grandes del mundo, no podría recuperar esas monedas si se pierde la llave privada. Y por eso él apostaba a tener una copia en papel, claro, renovada periódicamente en una caja de seguridad con en lo un banco. Difícil y así que habría se que robar el banco para obtener esa información. Y entrar en algo de cada uno de nosotros, a todo el mundo le ha pasado en alguna ocasión que pierde una contraseña y ponemos ahí contraseñas más o menos fáciles y es absolutamente imposible conseguirlo y hay que volver a empezar de cero, que no será en este... a este nivel, ¿no? Claro, porque esto no es como en otros sitios que tienes una... cuando entras en un ordenador, sí, que tienes una puerta de atrás, es un sistema... ponga su dirección y su contraseña. Claro, la pestañita, se ha olvidado su contraseña, tal, se la enviamos. Exactamente, aquí no, aquí son sistemas de clave que utilizan mezcla de clave pública y privada, entonces tú tienes que tener una parte de la clave para poderla recuperar y si no, tienes que tratar de forzarlo por medio de criptografía, forzar esa recuperación, pero claro, tienes que tener ahí unos superordenadores, como indicaba aquí, que al parecer, tal como está configurada esta clave, no se puede hacer, ¿no? Pero sí que me recordaba, yo no sé si lo hemos comentado creo que alguna vez, algunos experimentos que se están haciendo para comunicarse desde el más allá, que consiste precisamente en eso, en tratar de enviar claves desde el otro lado, para tratar de demostrar que... Houdini se supone que lo intentó hacer con su madre. Houdini lo que hizo fue un código, que era un código para transmitir esa información, pero luego hay un caso que está pendiente de resolución, que es Ian Stevenson, que aquí lo hemos comentado muchas veces, es uno de los principales investigadores de la reencarnación, que él era profesor de la universidad en Virginia, y él lo que hizo fue, cuando se murió, él asumió un reto, que era recordar una frase, y esa frase habría que decodificarla en una serie de números, y con esos números se abriría un candado. Entonces el candado está a la espera en su departamento, en la Universidad de Virginia, y nadie de momento ha enviado ninguna secuencia de números para poder abrir ese candado. Porque claro, se trata de hacer un sistema que tú puedas repetir varias veces, porque lo que pasa cuando, por ejemplo, cuando comenzaron este tipo de retos, era guardar un mensaje en un sobre cerrado. Pero claro, una vez que te llega un mensaje ya lo abres, y ya has malogrado el experimento. Tiene que ser algo que permita muchísimos intentos. Y claro, abrir la combinación de un candado tiene muchísimas posibilidades, ¿no? Y de momento está a la espera y es algo parecido a esto que estamos hablando. Algo así. Y hemos de decir que el Bitcoin, no, aunque es la más conocida, no es ni mucho menos la única criptomoneda, que hay muchísimas, ¿no? Hay muchas más monedas, sí. Yo no recuerdo, había una que se estaba utilizando. Decenas, ahora. ¿No? Sí, bueno, van surgiendo muchas. Y además, lo que más está interesando dentro del mundo de Bitcoin no es tanto el hecho de la moneda en sí, que no deja de ser nada más que una moneda, como las que conocemos. Pero no es una moneda como conocemos, es decir, no vale para ir a pagar. No, tiene bueno, un valor, puedes pagar con ella ahora sí. No, puedes pagar, sí, porque lo puedes convertir en una divisa corriente. Puedes pagar. Claro, pero convirtiéndola, claro, ahora, pero me refiero, no existe un papel moneda que ponga bitcoins. Y ahora la mayoría, mayoría de la moneda que nosotros tenemos tampoco es un papel. Ahora no se imprimen tanto, no hay el mismo número de euros que impresos en papel. Sí, pero abres tu cartera y nadie... Nadie tiene bitcoins, tiene euros en este caso. Pero es un apunte contable. La mayoría de nosotros no tenemos el dinero, ¿no? Tú los millones que tienes, no los tienes. Yo no tengo billetes de 500 debajo de la... Uy, pues sí, ve cambiándolos porque van a desaparecer. Hay quien los tiene en bolsas de basura y los lleva por ahí, pero vamos, no es el caso. Pero la mayoría es un número contable. Lo que interesa del bitcoin sobre todo es el sistema de contabilidad, lo que llaman el blockchain. Eso sí que es una maravilla por la seguridad que da y es lo que se está aplicando en otros terrenos también para hacer registros, casi como una especie de notario digital. Es lo que más está utilizando. Bueno, pues hasta aquí el primer tramo. Tenemos muchas cosas más que comentar en la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos, pero ahora en Onda Cero, las noticias y la actualidad. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y continuamos en la sintonía de Onda Cero. Ya sabéis, almohadilla Rosa Vientos, nuestro hashtag en Twitter. Nos dice Rosa, a propósito de esto que hemos contado sobre los bitcoins, sobre la búsqueda de un hacker para poder conseguir y sacar la contraseña de la persona que era dueña de el acceso a los bitcoins entre cientos de miles de personas en Canadá que tienen mucho dinero en total. Dice, pues ya sabemos por qué se creó en realidad. Si no fuera así, los bancos y los gobiernos lo habrían paralizado. Pero si sirve para blanquear, eso, carta blanca. También sirve para blanquear. Sí, porque es anónimo. Sí. Por eso se utiliza claro. Mucho y se están creando otras criptomonedas. La prueba es esta, que aunque tú vayas con tu DNI, no te sirve para nada, porque todo se hace a través de claves. De claves que tú tienes, que es tu auténtico DNI. Y esas claves no van asociadas ni a ninguna IP, ni nada por el estilo. Desde cualquier equipo podrías también acceder a ese dinero y manejarlo. De ahí que ahora mismo, en este caso, al perderse esas claves de acceso, no se pueda todo ese volumen de dinero y de cuentas individuales. Porque claro, aquí estamos hablando de que será un paquete de Bitcoin que está fraccionado, porque ya claro, lo comentábamos un poco fuera, el Bitcoin ahora no sé qué precio tendrá, uno solo, pero está claro, estamos hablando de unas cantidades enormes. Y hay un caso, que es el del propio creador del sistema, que nunca se ha sabido quién es. Sí, es un enigma, sí. Que se supone que se habla de un japonés, sí. Que es, bueno, se identificó como un japonés, fue el que firmó los primeros artículos que dieron origen a este sistema. Y que era para hacernos mismo creer que el Bitcoin era raro. Sí, bueno, ese Satoshi Nakamoto, el hombre, sí. Pero no se sabe si es una persona, son varias. O un pseudónimo, claro. Se ha hablado de si era una agencia de inteligencia, si era una corporación, lo que fuera, ¿no? Y esta persona sí que se sabe que tenía como claro, era de los primeros que creó esto, tenía como 1 millón de bitcoins. Era una de las fortunas más grandes del mundo, ¿no? Al cambio. ¿Tenía o tiene? Es que el tema está en que no lleva muchísimos años que no ha movido ese bitcoin, no ha generado transacciones, no se ha movido. Entonces, claro, es un dinero que está ahí, estable, y no se sabe si se ha muerto el fundador o qué ha ocurrido con él. Está ahí, de momento, ese patrimonio multimillonario paralizado. ¡Mamma mía! Josep, háblanos de momias. ¿De momias? Sí, si quieres, ¿eh? Sí. Vamos estoy a seguir encantado. Con lo de Franco y no, supongo que te refieres a esta momia que se llama Fred, ¿eh? Tiene un nombre como Aster, pero no se mueve como él. Es que si no lo digo, reviento. En fin, lo que quiero contaros es que un nuevo estudio que ha sido publicado en The Journal of Archaeology Science... Ah, sí, si es el Journal of Archaeology, igual hablamos de... De arqueología, ¿no? de una momia y de una momia egipcia, ¿eh? Todo hay que decirlo. Hay una tremenda discusión generada desde hace mucho tiempo, porque habían algunos estudios que habían analizado las vendas, los vendajes de momias muy antiguas y que hacían suponer que la momificación de los egipcios podía retrotraerse un tiempo más atrás, pero nunca habían sido tomadas en serio por la comunidad más escéptica, habida cuenta de que ese tejido pues podía haber sido alterado, y fijaos con la que ha caído con la Sábana Santa de Turín, pues imagínate con momias, ¿no? Y lo de Turín no es baladí, porque este Fred, esta momia que hace retrotraer 1500 años la momificación en Egipto, está albergada en el Museo Egipcio de Turín, nada menos que desde hace un montón de años, desde el año 1900. Y resulta que esta momia no había sufrido ningún método de preservación adicional, lo que significaba que era un sujeto perfecto para investigar el cómo había sido preservado por primera vez. ¿Qué ocurre? pues que se había dicho que Fred, que esta momia, había sido encontrada en las arenas del desierto, y ya sabemos que las propias arenas del desierto hacen van desecando el material biológico hasta que, al no haber agua, lo que hace es propiciar la momificación, y se creía que esta momia pues obedecía a este tipo de momificación, llamémosle natural. Déjame que haga un apunte, Josep. Sí. Y si alguien no lo sabe, en el libro CSI Momias de Elena R., lo tendrán ahí perfectamente, porque tiene todos los datos para saber cómo se momifica de las diferentes formas. Y ahora puedes seguir. Fotos espectaculares. Exactamente. Dicho lo cual, lo que sí se sabía es que esta momia en concreto tenía 5.600 años. 5.600 años. Sin embargo, el estudio que ha examinado los restos de la momia descubrió no solo que había sido embalsamado de forma artificial por seres humanos, sino que además la receta era muy similar a la que 2.500 años después pondrían en marcha faraones. Por ejemplo, la momificación del rey Tutankamón es prácticamente idéntica a la que presenta precisamente esta momia. Así lo dice al menos Hannah Jones, que es egiptóloga de la Universidad Macquarie de Australia. Con este apellido no me digáis que no da risa. Llamarte Jones, nada más falta seguir sin tiar. Bueno, era otra tontería, ¿no? Es la prima, sí. Pues, ¿cómo se llama y cómo se apellida? Jones. Jones. No era Jones, ¿no? Claro. Bueno, el caso es que, como os decía, había explorado previamente fragmentos de ropa, de envoltorios funerarios, de momias de la misma época de Fred. Llegaba a las mismas conclusiones, pero los egiptólogos se lo tiraban para atrás. No, esto tiene que ser, contaminación, tiene que ser tal. Y ahora no. Ahora este equipo de Hannah ha conseguido utilizar esa variedad de pruebas para examinar los fragmentos de lino del torso de la muñeca de la momia de Turín, así como una cesta tejida que fue enterrada al lado de esta momia que, por cierto, y esto sí es significativo, no tiene la postura de las momias faraónicas, es un enterramiento en posición fetal, para que todos nos hagamos una idea. Es decir, no tiene nada que ver la forma de enterramiento, pero sin embargo los ungüentos utilizados para la misma, que son base de aceite vegetal, luego se combinaba con goma de goma o azúcares, resina de confección calentada y extractos de plantas aromáticas, son exactamente iguales a las que, como digo, 2.500 años se utilizarían en Egipto. Con lo cual se abre una gran discusión de quién empezó a momificar en Egipto cuando no habían faraones. Esto que siempre hemos dicho, que tal vez hubo una época dorada en Egipto que hemos querido dejar de lado, pues a lo mejor es verdad, ¿no? Y antes de que los faraones estuvieran allí, ya se estaban utilizando técnicas que después ellos utilizarían para llevar a sus reyes a las estrellas. Y tiene una rareza más, ¿no? Tú me dirás si estoy en lo cierto, que por lo visto no le han extraído los órganos interiores. Bueno, es verdad, y esto es lo que había llegado a suponer que se trataba de un, lo diré, de una desecación natural, de un proceso de momificación natural, porque lo que sí hacían los faraones o las momificaciones para las castas importantes, sacerdotales, virreyes y reyes del Antiguo Egipto, y reinas del Antiguo Egipto, es que se les sacaban todos los órganos, que para eso estaban concebidos los órganos cánopes, para llevar esos órganos, que cualquier taxidermista nos dirá que son los que propician precisamente la putrefacción por dentro, y solo dejaban el corazón. Esta no, esta tiene todos los órganos dentro, lo cual constituye efectivamente una rareza dentro de las momias egipcias. Nos situamos en hace 7 días, nos situamos en varios pueblos de Granada. El domingo por la tarde se vieron unas extrañas luces, un extraño fenómeno, incluso algo cayó y rompió un tejado. Es el caso que vamos a contar ahora. ¿Qué fue lo que se vio? ¿Qué fue lo que provocó eso, Manuel Carvallal? Como diría Warren Sánchez, yo qué sé, ni lo sé yo, ni lo sabe nadie. Pero si estuviese vivo todavía el coronel Wendell Stevens, probablemente podría sacar un libro titulado UFO Crash and Cogollos, en donde se ha producido el incidente. Y es que esta semana nos sorprendían los... Está sembrado, con los cogollos. Cogollos de Guadix, para ser más exacto. Claro, es que es como se llama la población. Claro, que no me lo he inventado. Pues esto es lo que han publicado varios medios andaluces esta semana, que realmente es una noticia que uno no sabe por dónde coger. Pues tú imagínate que esto fuese Roswell y que el platillo volante se estrella ahí en una finca de cogollos y ahí se queda, porque como los dueños de la casa no están, pues ahí está el ovni estrellado esperando. Estaba ahí con el marciano todavía retrasado. Claro, el pobre hombre esperando ahí a ver si viene a recogerlo. Bueno, lo cierto es que el domingo pasado es verdad que se produjeron unos avistamientos, así lo describían, por ejemplo, al diario El Ideal, varios vecinos de esta localidad granadina, de 3 objetos luminosos que cruzaron el cielo y que impactaron aparentemente en distintos puntos de la localidad. Pero uno de ellos, en concreto, se estampó contra el techo de una vivienda deshabitada en el centro del pueblo, muy cerca a una de las escuelas, dejando un agujero de unos 2 metros de diámetro. O sea que se pegó un buen castañazo. Y ahí se quedó el agujero. El alcalde del pueblo dice que, claro, esa casa pertenece a unos vecinos y que ellos no pueden entrar en la casa para ver qué es lo que ha pasado. Y así estamos a fecha de hoy, pero lo que generó esta noticia es que, lógicamente, se consultase a la Red Española de Investigación sobre Bólidos y Meteoros, porque fue la primera hipótesis, ¿no?, que se tratase de algún tipo de bólido, de meteorito, de cuerpo astronómico, que hubiese generado primero ese avistamiento de esos objetos luminosos y después ese impacto en el tejado de esta vivienda. Sin embargo, José María Mediedo, que es profesor de la Universidad de Huelva y miembro de esta Red Española de Investigación de Bólidos y de Meteoros, ha dicho que no le encaja esa hipótesis a priori en base a lo que describen los testimonios de las personas que presenciaron el fenómeno o los fenómenos luminosos. Porque, en primer lugar, cuando se produce el impacto de uno de estos bólidos o de estos meteoritos, produce un fenómeno no local, es decir, es avistado y escuchado, suelen ir acompañados de un gran estruendo, incluso de un temblor de tierra a raíz del impacto de esos cuerpos celestes. No es un fenómeno local, que es reportado por varias poblaciones distintas, y en este caso parece que se trata de algo muy concreto, muy ubicado en esta población granadina. Además, y si me permites el apunte, Manuel, todos recordamos aquel meteorito famoso de Chelyabinsk en Rusia, la onda expansiva, ya no solo del impacto, sino de la propia entrada a la atmósfera cuando está en cotas muy bajas, genera tal onda expansiva que los cristales, hay un ruido persistente como de explosiones, a veces más de una, porque es el aire que va dejando detrás de sí. Y en esta población, no solo en esta población, no se rompieron cristales en las casas de al lado, sino que además, como bien decías, no hubo un amplio radio de observaciones, como el famoso caso, que además tú investigaste muy profundamente, del 2 de febrero del 88. Claro, pero es que además hay más, porque tanto en Sierra Nevada como en La Sagra y en Calar Alto existen puntos de observación de esta red de investigación sobre bólidos y meteoros que vigilan el cielo a la caza de estos fenómenos, y en ninguno de ellos se reportó el avistamiento que se produjo el domingo pasado. Por otro lado, y aunando más en esta explicación, explicaba José María Madiedo que cuando se produce uno de estos fenómenos, el impacto de un meteorito, normalmente los teléfonos del 112 se colapsan de llamadas precisamente por la cantidad de testigos que suelen presenciarlos, porque suelen recorrer un tramo de la atmósfera mientras se consume por la combustión ese objeto que ha entrado en nuestra atmósfera. Es un fenómeno luminoso que suele generar muchas filmaciones en vídeo, muchos reportes, muchas llamadas al 112, y en esta ocasión no ocurrió. Así que una de las hipótesis, o la principal hipótesis que se está barajando ahora, por lo menos la que ha anunciado el profesor Madiedo, es que se trate de un rayo globular. Uh-huh. ¿Y qué es esto de un rayo globular? Pues un rayo en bola, y esto de los rayos en bolas nos es muy familiar a nosotros, ¿no? Porque se han intentado... Un rayo recto, un rayo redondo, básicamente, ¿no? Sí, básicamente. No es un rayo que... Es un fenómeno de electricidad atmosférica. Que no necesita tormenta. Exactamente. No necesita tormenta, pero sí las condiciones de tormenta. Es decir, tiene que haber electricidad estática a mansalva, ¿eh? Exactamente. Y entonces él alude a que es un fenómeno muy cuestionado, el de los rayos globulares o de los rayos en bola en el mundo de la ciencia. Sin embargo, existe una gran bibliografía y muchas referencias a fenómenos de rayos globulares que han llegado a atravesar paredes, que han llegado a meterse dentro de viviendas, a producir daños y orificios similares al tejado de esta localidad, aunque por otro lado hay un sector de meteorólogos y de físicos que duda incluso de su existencia, porque nunca ha conseguido replicarse y no se comprende en todos sus detalles cómo se produce. Sin embargo, mira, yo uno de los casos que tengo recogido en Murcia fue y yo creo que es bastante razonable el testigo, es un testimonio de un rayo globular, que es un fenómeno muy espectacular y que es muy lógico que si hubiese sido otro testigo diferente lo hubiese considerado un ovni, porque no sabría identificarlo, y era precisamente una bola luminosa, una esfera luminosa que el testigo avistó, en este caso sí, durante una tormenta en un pueblo de Murcia, pero sí, el testigo era meteorólogo, un meteorólogo del Ejército del Aire, y por lo tanto estaba familiarizado con los fenómenos y por eso lo identificó como tal, ¿no? Pero yo no he conseguido localizar en primera persona directamente ningún otro caso de un rayo globular. Así que hasta que no aparezca el dueño de la casa, abra la puerta y podamos ver si hay algún resto dentro de esa vivienda, si está el marciano con el ovni esperando a que le recojan, pues tenemos que esperar. Y seguramente nos encontrará una cosa y tampoco el rayo, ¿no? Yo sugiero una hipótesis que también es muy forteana, y que tanto Manuel como Bruno recordarán perfectamente. O sea, una lluvia de ranas aerolitos grandes. No, de los aerolitos. Ah, claro, de los aerohielitos. Enero del año 2000, sí señor. Sería muy fácil, además, en un mes de febrero, con unas temperaturas rarísimas. Porque fue en enero, sí. Sí. Por la misma época se produjo una inversión. Bueno, eso es lo que decía Jesús Martínez Frías en la tropopausa, que bueno, esas condiciones meteorológicas tan extrañísimas hicieron o propiciaron la caída de bloques de hielo, algunos de muchos kilos, y con la capacidad, por tanto, de agujerear el tejado de una casa, y que cuando lleguen los propietarios y abran, no se encuentren nada, a lo mejor solamente el charco, y hay que jugar aquello del Cluedo, el juego este de a ver quién, cómo se ha cometido el crimen aquí, ¿no? O quién lo ha cometido. Es que la verdad, la que se montó en nuestro país con esa lluvia de aerolitos, ese nombre popular que se le dio, ¿no? Sí, pero lo que ocurre esos aerolitos no generan un fenómeno luminoso como sí, el que describe el testigo, y aquí estamos hablando de tres, además, simultáneos, que es lo que lo hace tan raro, ¿no? Que lo hace tan misterioso. Tendemos a hacer a vincular el fenómeno luminoso con el fenómeno del tejado, y a lo mejor son dos fenómenos distintos que han coincidido en el tiempo. Fíjate que una de las noticias que tenía empresas que han salido hoy tiene que ver un poquito con algo de lo que hemos comentado, y es una noticia que habla de Estados Unidos. Algo que ha ocurrido en Michigan, con agua de Michigan, del lago Michigan. El titular dice así: una bola de hielo de 20 centímetros se ha formado en las plumas de un águila. En cierto modo, aunque pueda no verse una relación en directa, sí que es cierto, se habló con la lluvia de meteoritos, de hielo, de aerolitos, como se quiera denominar, pero yo estuve en varias ocasiones con Jesús Martínez Ferías, que es el científico que llevó a cabo la investigación e incluso la persona que fue encomendada por parte del gobierno para seguir lo que estaba sucediendo. Y él, como hipótesis, no hubo una hipótesis definitiva sobre lo que eran esos bloques de hielo que causaron, cayeron unos 100, 120 en nuestro país durante unas semanas. En un coche, quiero recordar. Sí, sí, ¿no? Sí, y lo rompió, lo rompió el capó, bueno. Y antes había ocurrido un caso que investigó y estudió Jesús Martínez Frías en Getafe, en la provincia de Madrid. Ese era de un meteorito. Pero era un meteorito, en esta ocasión era un meteorito extraño, un meteorito que, ¿cuál era su origen, no? Pero meteorito de Getafe, déjame contarlo, sí, que esto es muy divertido. La roca de Getafe. Así es como se tituló, fue como la bala de Kennedy, porque entró hipotéticamente por el parabrisas, lo que hizo pensar, porque el auto estaba andando por la carretera, por una autopista y recién atravesado un puente, algo penetra por el cristal, choca contra el volante, le fractura el dedo al pobre conductor, sí, y el meteorito le acaba disolviendo literalmente los altavoces que llevaba en la parte de atrás del coche. En la parte de atrás del coche. Pero es que un año más tarde, en la misma fecha, en el mismo punto, vuelve a caer un mismo meteorito que también vuelve a caer encima de un coche. Son dos únicos casos acaecidos en España en el que dos vehículos en movimiento son, bueno, pues fijaos, la probabilidad de que esto ocurra es realmente escasa y, sin embargo, ha ocurrido, ¿no? Lo que yo daría por ver la cara del tío de la aseguradora cuando le dan el parte. ¡Claro! Como que es alucinante. No, mire, que aquí no cubrimos fenómenos fortianos. Se creyó que el hombre mentía. Claro, hecho, me dirás, claro, ¿qué vas a decir? No, sí, hombre, sí. Fue realmente una historia maravillosa. No para el pobre hombre, que él se fracturó el dedo y que casi se muere del infarto con la mujer que iba al lado, sino por la coincidencia de que esto ocurra. La probabilidad es tan pequeña que se creyó que se trataba, pues eso, de una mentira, pues para cobrar el seguro. Y eso ocurrió a finales del siglo pasado, 1997-98, hizo una serie de análisis Jesús Martínez Frías, se llegó a la conclusión de que científicamente, que no era un meteorito, que era una roca, y que el origen era petrurgia. Cuando yo le pregunté a Martínez Frías qué significa eso, alguien ha fabricado esa roca y a lo que más se parece es a las losetas de los transbordadores espaciales. Y decía mucho esa respuesta. Y yo le pregunté, ¿pero hay constancia de que se perdiera alguna, que se cayera? Y la respuesta era absolutamente negativa. La verdad es que los estudios y las investigaciones que se efectuaron sobre eso fueron muy llamativas. Decía esto antes de la bola de hielo que se ha formado en ese animal, en ese águila, es que una de las cosas que explicaba y me explicó Frías es que, por ejemplo, el rastro que dejan los aviones, esas partículas de carbono, esas partículas de ceniza, para que nos entendamos, a veces a esa altura pueden haber generado y pueden haber sido el pie que ha dado lugar a bolas de hielo. Necesitas algo para que se forme el hielo alrededor de una cosa sólida. Y seguramente esa cosa sólida era algo como esas cenizas que tenían que existir para que luego se montara y se formara esa. O sí, las fugas núcleos de condensación. De los aviones. Sí, pero a 10.000 metros de altura no pasa tanto, ¿no? Que era de donde venían esos. Pero, claro, esa es la historia. Es que claro, los aviones. Y eso se puede estudiar por los microimpactos. Y se sabe la velocidad a la que caído, más o menos a la altura de la que procedían, ¿no? Los aviones de la tropopausa no vuelan más allá de los 40.000 pies, ¿vale? Y la tropopausa está un poquito más arriba. En consecuencia, la gran disyuntiva que se planteaban los científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al que pertenece, de hecho, Jesús Martínez Frías, era cómo era posible que esos hielos vinieran de tan arriba, donde no hay apenas agua. Por lo tanto, ya no solo que no hayan el núcleo de condensación de los contrails, no, es que no hay ni agua. En consecuencia, todo era muy extraño. Y él jamás lo dijo, pero ahí están sus escritos, que además tuvieron amplia polémica, no solamente en el del mundo de la comunicación, sino dentro de la propia ciencia. Nunca se ha podido dar un carpetazo serio a ese enigma que, bueno, en muy corto espacio de tiempo hizo que en España, después hubo una mini oleada similar en Italia, pero sobre todo en España, se produjera esa lo que en principio parecían bromas y que después se fue hinchando, y vivimos una auténtica oleada de caídas de hielos que, vamos, era solamente para sacar por la ventana el vaso y hacerte el whisky on the rocks. Sí. Encuentros cercanos con la muerte, encuentros FM aterradores. Juanjo. Sí, bueno, es un artículo que ha publicado la doctora Marilyn Mendoza en Psychology Today. Y a mí me ha llamado mucho la atención este artículo porque, claro, estamos muy acostumbrados a hablar de las experiencias cercanas a la muerte y hemos hablado también de cómo estas experiencias resultan muy transformadoras para las personas que las viven. Suelen ser experiencias que en su gran mayoría, en su inmensa mayoría, se narran de una manera positiva, una vez superado lo que es el propio shock. Pero en principio son experiencias, incluso en muchas ocasiones, pues se encuentran con seres o con familiares que les animan a seguir vivos, a salir adelante, etcétera, etcétera, a regresar al mundo terrenal. Pero hay un porcentaje de experiencias que son estas experiencias cercanas a la muerte más angustiosas, más aterradoras. No se sabe muy bien, según los expertos, a qué porcentaje, a cuánto se eleva la cifra de estas experiencias dentro del total. Varía entre el 1% según algunos autores y otros lo elevan hasta el 15%. Y una de las razones de por qué existe esa indefinición en la cifra total es porque, si ya de por sí es bastante difícil determinar cuál es la verdadera frecuencia de las experiencias, vamos a decir así, más positivas, porque en estos casos que es más agradable, muchas personas la viven para sí mismas y nunca llegan a comentarlas a entornos cercanos o a alguien que pueda registrar el fenómeno, pues en el caso de que encima son experiencias negativas, lo hacen con mayor, con mayor reserva, porque de alguna manera también ellos creen que son juzgados, porque piensan que como ahí, si han ido a un infierno, han encontrado un ser extraño, un ser demoníaco, parece como que se les está juzgando desde el más allá por sus comportamientos morales. Entonces, claro, a la hora de compartir esa experiencia aterradora, pues tienen mayores reparos, como digo. Entonces, claro, es, como digo, también más complicado saber el tamaño del número de este tipo de experiencias. De todas formas, ella analiza hasta donde se sabe, ¿no?, hasta la muestra de datos que ella maneja, qué tipos hay, y dice que hay de tres tipos, básicamente, de estas experiencias aterradoras. Lo primero sería la experiencia normal, la que vive todo el mundo. Lo que pasa es que la persona la experimenta como una pérdida de control, en vez de vivirla o hacer una lectura positiva del asunto, hace todo lo contrario. Piensa que realmente es algo que es, por supuesto, muy inusual, pero ha perdido el autocontrol y eso la deja en un desamparo que le hace que lo viva de manera angustiosa. Hay otra sensación, otro tipo de experiencia, que sería cuando la persona experimenta una vasta oscuridad, se siente como en absoluta desconexión con todo y con todos, y vive un vacío que muchos califican como un auténtico infierno existencial. O sea, esa sensación de desamparo, pues no les gusta nada absolutamente, y entonces, como digo, no son capaces de traducirlo, de interpretarlo como algo positivo, sino todo lo contrario. Y luego ya el tercer tipo de estas experiencias aterradoras sería ya un escenario que sí que reconocemos culturalmente, pues que ya hablaríamos de que vive en un entorno como el infierno de Dante. Para ella habla de eso, del infierno de Dante, pues algo así como rodeo de fuego, con seres demoníacos, con sombras que de alguna manera te están castigando, ¿no? Entonces, bueno, es un entorno, como digo, más reconocible. A partir de aquí, trata de trazar una especie de perfil de si podemos sacar algo, alguna característica de personalidad en los sujetos que viven este tipo de experiencias de ECM aterradoras, y ella dice que no ve ningún indicio particular, por lo menos en los informes académicos que hay al respecto. De hecho, ella habla de que incluso cuando ha estado trabajando con criminales, que era un poco lo que estábamos hablando de al principio, ¿no?, con población reclusa, ella, en este hospicio que comentaba antes, que se ha creado en una cárcel de Estados Unidos, resulta que allí, como estos son enfermos terminales en muchas ocasiones, pues tienen experiencias de estas del hecho de muerte. Y no observa que por la vida que hayan llevado, una vida pues en unos casos que sí que son criminales confesos, que han cometido diferentes tipos de delitos, porque hay desde asesinos en serie hasta ladrones, ¿no? Pues se encuentra con que en estos casos pues no son especialmente negativas estas experiencias de ECM en algunos casos, o del hecho de muerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay ninguna manera de aclarar si hay algún determinante. Y luego lo que sí que ella insiste, y es interesante, es un poco, hace una serie de recomendaciones de cómo podemos afrontar este tipo de casos cuando nos llegan a nuestro entorno. Entonces ella recomienda que lo más importante es primero escuchar a la persona que ha vivido esta ECM aterradora sin juzgarla. Dice que es importante el que escucha tener en cuenta que el individuo que le está confesando esa experiencia pues ha tenido que mucho coraje por compartir este caso. Dice que es importante también preguntarle a la persona qué significado le está dando a la experiencia. Porque, como decimos, en muchos casos son experiencias muy neutras y no sabemos muy bien por qué, de pronto ellos lo viven de manera negativa, ¿no? Porque sentir un vacío por sí mismo no puede ser ni positivo ni negativo, y en el caso de una ECM más convencional, como decimos, hay muchas personas que salen reforzadas espiritualmente de la experiencia, y en otros, sin embargo, salen absolutamente angustiadas, ¿no? Entonces dice que, bueno, que veamos qué tipo de lectura hace esa persona que ha vivido la experiencia, que ha vivido la ECM, y solamente en el caso de que le haya impactado negativamente, tratar de hacer una especie de relectura, decirle que, bueno, que en muchas ocasiones lo que está ocurriendo es que, y habla de diferentes modelos, por ejemplo, comenta el caso de Joseph Campbell, del viaje del héroe, pues dice que en muchas ocasiones lo que está ocurriendo es que vívelo como una prueba, es decir, uh-huh. Te han puesto una prueba muy negativa, hay una especie como de reto que tienes que superar, y por lo tanto, bueno, te has enfrentado allí y has salido indemne de esa situación. Entonces, haz esa lectura, no pienses que realmente es que te están juzgando, que están poniendo ahí como tus pecados, sino que, bueno, puede ser ese caso. Otro ejemplo que también pone es que utilicemos la metáfora de la sombra dentro del pensamiento de Carl Jung. La sombra es esa parte que nosotros tenemos interior, según el pensamiento así psicoanalista, pues sería como ese lado oscuro de la personalidad que está funcionando a un nivel inconsciente dentro de nosotros y que en algún momento dado pues puede salir, puede aflorar. Bueno, pues una de las formas que te recomiendan dentro del psicoanálisis para afrontar esas situaciones es ponerte a la sombra y tratar de vencerla, tratar de exponerte a tus miedos para poderlos superar, y que justamente pues ese tipo de experiencias te hacen un ser especial también, ¿no? Y que incluso puedes obtener un beneficio de ojalá todos tuviéramos la oportunidad de enfrentarnos a nuestros demonios. Bueno, pues a ti se te ha dado esa ocasión y ha salido bien. Pues entonces, bueno, son un poco estrategias, como te digo, de intentar afrontar este tipo de experiencias, que son las menos registradas, pero que no sabemos tampoco qué porcentaje realmente tienen, porque todos se nos hemos centrado quizás en las experiencias más positivas, sí. Porque son las que nos se comunican. Da herramientas para relativizar esos momentos que pueden ser un poco incómodos, ¿no? Que aunque sí, tengas ese recuerdo malo, pero que por lo menos le intentes dar otra vuelta. Sí, porque, bueno, nosotros sabemos, aquí hay especialistas en España, aquí en Alcalá de Henares hay un grupo que se dedica, dirigido por un doctor, que se dedica a utilizar la experiencia de ECM para hacer terapia. Él no entra en ningún momento en si la ECM es una puerta realmente a la vida después de la muerte, ni nada por el estilo. Sino que le sirve para esa terapia, por esos recuerdos ahí que se tienen, dice una serie de cosas, se dice cambiando eso, pues es la idea se puede cambiar de problemas, entre comillas, de personalidad. Tratar de metabolizar esa experiencia y que algunos, como digo, la viven de una manera traumática, bueno, intentar darle una vuelta y ver qué encaje tiene en tu vida. Y a partir de ahí, pues hay muchos que es cierto que han cambiado su vida radicalmente, y hay otros que por lo menos, que bueno, que la puedan seguir sobrellevando sin pensar que en este caso, claro, es que yo me imagino, de pronto te ves sumergido en un infierno como el que estamos acostumbrados a imaginar dentro de nuestra cultura religiosa, entre llamas, con demonios, con seres así que te están inquietando, y empiezas a pensar que, claro, si ¿qué has hecho con tu vida? Si has cometido pecados. Es una especie de juicio previo antes de morir. Sí, sí. Y si realmente, claro, pero te están condenando de manera sabemos perfectamente, se pueden dudar de otra serie de cosas, pero sabemos perfectamente que esa imagen del infierno es total y absolutamente cultural y que tiene mucho que ver con Dante. Bueno, tiene que ver antes de incluso Dante lo que hace es que coge, y sí que es cierto que lo ha desarrollado, sí, y se ha impuesto, ¿no? Pero ya viene coge desde lo que hay en el consciente y lo escribe eso. Pero eso es un producto cultural, o sea, eso está claro. De hecho, la Iglesia. Yo también. ¿El qué? Que la visión del cielo también, de la muerte. Pero no está tan marcada. Hombre, el túnel de luz, el ser de luz con la túnica, la puerta de San Pedro que llegan a describir al mundo. No, y la puerta de San Pedro es un chiste. No es un chiste. La puerta hacia el más allá está y que llega San Pedro y le pregunta, ¿y tú qué haces aquí, no? Pero es verdad que hay testigos que describen de todo. Ah, sí, ¿te has contado testigos que se han encontrado con San Pedro? Con San Pedro no, pero lo del ser de luz, lo más habitual del mundo. Sí, claro, hombre. Eso sí, pero con San Pedro no. La música de liras y de violines. Las puertas de San Pedro. Yo a mi cielo estaría tocando a CDC. No, pero es muy interesante, bueno, porque es verdad, todo lo que es el inframundo... Que Pedro debe haber una cantidad de puertas tremendas. ¿Te imaginas a San Pedro de Heavy? No, pero decía que es cierto que es curioso porque una de las cosas que más ha cambiado es precisamente nuestro concepto de eternidad, que es un poco contradictorio, porque si tú ves cómo era, por ejemplo, el inframundo de los griegos, todo lo que se suponía que era el Hades era un mundo subterráneo lleno de oscuridad con seres ahí que eran vestigios de personalidades reales. Luego cambia y lo que ocurría en el inframundo empieza a trasladarse al cielo con los propios griegos, empieza a ver ya los viajes del alma. Cuando va desarrollándose la astrología y la astronomía, se traslada ese mundo de las almas a los cielos. Luego llega el cristianismo y empieza a crear ya distintos niveles, incluye el purgatorio, que solamente lo tienen determinadas confesiones dentro del cristianismo. Y hoy en día, y a partir del Concilio Vaticano II, también se reformuló mucho la figura del demonio y del infierno, hasta el punto que se decía que el infierno era un estado del alma. Ni siquiera se concebía realmente la idea de un demonio que te está ahí torturando, ¿no? Y es mucho más razonable, además. Y ahora el infierno es Twitter, que... Es verdad. Y no es coña, es infierno en vida. De hecho, el concepto de eternidad, que va a pasar, o sea, yo me muero hoy y todo mi Facebook, todo mi Twitter, todo eso constituye una especie de memoria vital de lo que constituye mi vida. Y el día del año que viene en el que me haya muerto, va a haber gente que vaya a querer honrarme, otros que me estén insultando y otros que estén diciendo... Sí. Eso, en el fondo, no deja de ser... Y sobre todo en Twitter te insultan. No, y además aquí hemos hablado cuando te pueden crear tu yo virtual una vez muerto, claro. Y pues con algoritmos pueden perfectamente decirte respuestas prácticamente automáticas de tu personalidad, que eso ya sí queda... El hecho de que nosotros enterremos a nuestros fallecidos es porque... Albergamos la esperanza interior de que, gracias a ese proceso, el alma se despega del cuerpo y va al cielo o al infierno según tus acciones. Es un poco un concepto, y habrá quien piense que después esa vida puede volver a reencarnar, porque eres hinduista o simplemente crees en la reencarnación, etcétera, etcétera. Y llegará el día en el que todo ese legado será un pendrive. Ya no necesitarás una tumba real para irte al cielo. El infierno, tendrás un pendrive con todo lo que constituye, incluso te podrán resucitar, el valle de los caídos se convertirá en un pendrive, el valle de los caídos se convertirá en un pendrive, Franco en un pendrive. Esto es lo que tenía que haber hecho el gobierno. Es verdad, se hubiera solucionado muchas cosas, ¿no? Hay que resetear claro. El valle de los caídos. Ya que hemos hablado del cielo, Manuel Carvellal, la NASA. Ay, la NASA, esto está bien encontrado. Ay, la NASA, qué alegrías nos da. ¿Vosotros os acordáis? La gente más joven quizá no lo recuerde, pero hace unos cuantos años, cuando empezábamos en estos temas, teníamos encarnizados debates con eso que ahora se llaman ciencinazis, los del movimiento pseudoescéptico, que intentando, como diría Chomsky, contener el debate del tema ovni, los ovnis o son extraterrestres o no tiene sentido, cuando todos sabemos que tiene mucho más sentido que la hipótesis extraterrestre, pues argumentaban mucho, yo recuerdo muchos de estos enfrentamientos, cuando decían allá en los 90 que, bueno, que la Tierra es una singularidad, que esto de que haya otros planetas habitados es imposible, porque no se dieron una serie de coincidencias y que no puede existir vida en otros planetas. Incluso dudaban de que existieran otros planetas fuera de nuestro sistema solar. Bueno, hoy sabemos que hay miles de planetas y a mí me desconcierta un poco que la NASA cada vez genera más informaciones, bueno, la NASA y otras agencias espaciales, más informaciones optimistas en cuanto a la posibilidad de que exista vida extraterrestre. Y al final, a mí me encantaría estar equivocado, yo que siempre me he mostrado tan escéptico con esta posibilidad, pero... parece que cada vez son más optimistas. Y hace unos días, el administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, Thomas Zurbuchen, daba una conferencia de prensa muy lúcida, a mi juicio, porque hacía declaraciones muy inteligentes, hablando de la carrera espacial, de la exploración del universo. Él decía que primero debemos salvaguardar nuestros propios recursos, decía literalmente, debemos mantener la Tierra habitable. No es seguro hacer lo contrario, pensar que terraformar otros planetas está bien si dedicamos un pequeño porcentaje de nuestro tiempo, pero es mucho más importante dedicar el esfuerzo a mantener la Tierra habitable, ¿no?, antes de irnos a buscar por ahí otros lugares. Pero cuando le preguntan, y estamos hablando de el administrador de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, sobre la vida extraterrestre, si él creía que existía vida extraterrestre, él decía que es mucho más común de lo que pensamos, que es algo realmente muy muy optimista, e incluso, concretamente decía, creo que sí, pero no lo sabemos. La razón simple por la que creo que así es porque subestimamos la naturaleza cuando dudábamos de si el agua o las moléculas complejas estarían más allá de la Tierra, y esto es mucho más fácil de lograr de lo que creíamos posible, y si hay agua, hay las condiciones básicas para la vida. Que esto lo diga un responsable de NASA es realmente llamativo, no tiene mucho más peso que lo que digamos cualquiera de nosotros. Pero es que la que se ha liado con el meteorito este de nombre impronunciable, el Oumuamua, descubierto el pasado 19 de octubre por el telescopio Pan-STARRS de Hawái, esto cada vez está generando más informaciones difíciles de creer hace unos años. Y a mí la que más me ha llamado la atención son las declaraciones que ha hecho el doctor Avi Loeb, que tiene 57 años y es director del Instituto de Astronomía de la Universidad de Harvard, con más de 700 trabajos publicados sobre astronomía. Y este tipo lo dice sin cortarse un pelo, que en su opinión este objeto que entró en nuestro sistema solar y que fue descubierto a una velocidad vertiginosa y aceleró, además cambió su velocidad cuando se acercaba a nuestra estrella, podía ser un artefacto, un explorador enviado desde otra civilización. Él concedió un par de entrevistas, una de ellas se publicó aquí en España en el XL semanal hace aproximadamente 15 días y no tiene desperdicio. Las cosas que cuenta realmente no tienen desperdicio. Pero no es el único que interpreta este objeto celeste como una esperanzadora posibilidad de que existiesen o hubiesen existido, porque lo que él dice es que más que pensar en una especie de sonda extraterrestre tripulada, él tiende más a pensar en que lo que encontraremos algún día no será una civilización intacta, sino los restos de esa civilización, y que este objeto, este Oumuamua, podía ser precisamente el legado de una civilización ya extinta, ya autodestruida, utilizando un poco nuestra propia experiencia en la Tierra. Pero no es el único caso. Hay un montón de fenómenos que se han dado en el mundo de la astronomía que en un momento determinado han sido interpretados por los mismos astrónomos como una posibilidad de la existencia de otras formas de vida inteligente en el universo. Señales de radio, observaciones de fenómenos astronómicos. Pero a mí lo que me llama la atención es esta receptividad cada vez mayor por parte de la comunidad astronómica o por parte de la comunidad científica a que existan otras formas de vida inteligente en el universo. Esto es algo que no ocurría hace 20 años. Gente se negaba con más a su vida y ahora es cierto que están como más abiertos, ¿no? Pero yo creo que con la cantidad de telescopios que hay y la cantidad de información que está llegando constantemente es que no queda otra. Nosotros, claro, como esto no está en internet, pues no existe, ¿no? Y la gente tiene una mala memoria. Pero mira, hablando de internet, nos acaba de mandar con María Rosario, entonces un chiste fantástico, Tonet. El chiste es un dibujo de una persona, de un hombre que va a un confesionario y le dice al cura, al sacerdote, padre, tengo adicción a Facebook, Twitter, WhatsApp y descuido mi familia, el trabajo, y le responde el cura, postea tres Ave Marías, anuncia el arrepentimiento en tu muro y luego etiquétame. Así lo será. Oye, dejadme decir una cosita. No he querido interrumpir a Manuel. Algunas de las cosas que ha dicho... Que si lo haces se suelta una andanada. De... Ya. Las comentamos el sábado pasado en La Rosa de los Vientos cuando hablábamos en el círculo. En el círculo de Oumuamua. Pero hay un detalle... mientras escuchaba a Manuel, en el que no he podido dejar de pensar, y es, imaginemos esto del Oumuamua no como humanos, sino como extraterrestres que estamos viendo que se aproxima hacia nuestro planeta una sonda que enviamos desde aquí en 1977, que se llamaba Pioneer, que viaja a 172.000 kilómetros hora. Os recuerdo que el Oumuamua viaja a 135.000 kilómetros por hora. Es decir que, oye, como mínimo hemos desarrollado un bólido más rápido, ¿eh? Y que como no tenemos la capacidad de interceptar en el espacio, porque todavía no somos así, no hemos desarrollado una técnica, lo estamos viendo pasar con la oportunidad, ahí con el disco de los Beatles, con las canciones de toda una época, con un montón de información sobre la Tierra, y la estamos viendo pasar. Y esta es la sensación que tiene Avi Loeb cuando se remite a una sonda extraterrestre dejada ahí, no en desuso, sino, yo creo que es eso, una sonda lanzada ahí, que no sabemos si algún día albergó o no albergó vida en su interior, pero que sea lo que sea, ya es tarde, ya pasó, la hemos dejado pasar y no vamos a tener la posibilidad de estudiarla nunca más, ¿no? Sí, de hecho hay varios científicos que dicen que el gran problema en esta ocasión es que pasó demasiado rápido, no nos dio tiempo, y lo que proponen es tener ya para... En caso de que sí, vuelva, pero cuando vuelva, ¿no? Para hacer una captación. Algún tipo de dispositivo que es capaz de salirle al paso para observarlo desde más. Las cosas buenas no se cogen al vuelo. Las cosas buenas básicamente no se cogen. Una cosita muy rápida. Rápida. ¿Os acordáis de la WOW, de la señal WOW, 1977? Nunca se ha dicho así abiertamente, pero entonces los radiotelescopios no estaban preparados para detenerse en una determinada frecuencia y escuchar. Iban haciendo el barrido de ida a vuelta y se perdió esa formulación. A raíz del WOW se hizo que el muestreo de frecuencias pudiera detenerse en el caso de un positivo. Bueno, pues desde el 77 también creo que fue la señal WOW hasta hoy seguimos debatiendo en si era o no era una señal inteligente, pero demonios, si es que a lo mejor las soluciones son mucho más fáciles. Se trata de poner en marcha los resortes necesarios para adelantarse a que esos fenómenos, esos determinados momentos vuelvan a ocurrir y por tanto estemos preparados, ¿no? Bajadas del universo, vamos. Amor y sexo en un laboratorio de investigaciones científicas, algunas sobre el amor, otras sobre el sexo, ¿sí? Otras sobre las dos cosas que en algunas ocasiones dicen que van juntos. Silvia. En algunas, sí. En otras no. Pues la verdad es que el amor lo deseamos todos, ¿no? El amor o de pareja o a la vida o en general a la buena también, gente. ¿Eh? El sexo también es bueno, sí. Bueno, pues el caso es que hay afirmaciones y creencias en torno tanto al sexo como al amor, pues que se dan por hechas, pero claro, los investigadores han dicho, vale, sí. Puede ser que se piensen que son así, pero vamos a investigar científicamente en qué están basadas. Y una de ellas, no sé si estaréis de acuerdo, es que tener mucho sexo nos pone de buen humor. Si es bueno, sí. Esa es la cuestión. Es que no. Mira, pero es que se me ocurren cosas a propósito que eso que has dicho. Bueno, yo hablo por mí, ¿eh? Mira, todo chocolate es también. Entre comillas. No hay mejor sexo que el malo, entre comillas, o el sucio, se puede decir. Es que yo no veo nada sucio. Y cuando se tiene sexo con la persona que quieres, cuando se tiene sexo con la persona que quieres, hay que, en ese momento, la persona que quieres, quiérela menos y disfrútala más. ¿Por qué me miras? Porque eso porque te miro. Yo creo que te está diciendo algo. Algún tipo de mensaje. Bueno, el tema es que según estos científicos, pues han estado investigando si además de que te haga más feliz, sea bueno, sea sucio, no sea sucio, que sea como a uno le guste, disminuye el estrés. Y bueno, entonces primero ha habido una investigación canadiense y entonces ellos han concluido que además de buen sexo, pues que hay que tener afinidad con la pareja, claro, pero que han hecho el estudio que si esa afinidad con esa pareja la tienes a lo largo de muchos años e incluso tienes conversación con ella, tienes conversación e incluso se te ha ocurrido casarte e incluso has tenido hijos, que la satisfacción que tienes, según este estudio, lo que ellos han valorado, aumenta a niveles estratosféricos. ¿Y este estudio pues claro, quién lo firma? El niño nunca era, canadiense. ¿Qué iglesia religiosa patrocina? Bueno, y ahora hay también sobre este tema una investigación que han hecho escoceses, y entonces ellos lo que dicen es, con el tema del orgasmo, si es mejor tener, o incluso te quita mayor estrés o te da más facilidad, tener un orgasmo individual, personal, o tenerlo con una pareja. Ay, eso sí que tiene que explicarse. O sea, onanismo, la pregunta es, pero onanismo es individual, hombre, pero del orgasmo, el grupo. Se refiere Silvia es si te masturbas o lo tienes en pareja. Yo siempre digo en pareja que al menos conoces gente. Eso es. Si te masturbas o te masturbas, desde luego, aquí lo que se demuestra es que hace feliz porque ya estamos todos jajajajijiji. Claro, sí. Fíjate, hablar de sexo, y tenerlo es la hostia. Bueno, pues el tema es que todo va de hormonas. La primera, el tema de la felicidad sería la hormona que proporciona, que es la oxitocina, que se conoce como la hormona del amor, y la que te da, que te baja, o sea, que te quita el estrés, sería otra hormona que se llama prolactina. Bueno, pues dicen que si en vez de uno solo con la manita lo hace con una pareja, la pareja que cada uno quiera, pues que es muchísimo mejor y que la sensación de felicidad y es, vamos, que te quita más el estrés y lo hace espera. Con una pareja no quiere decir que con una pareja, sino con su pareja. Con la pareja que quiera. Sí, con la que quieras, oye. He dicho con la pareja que se quiera. Una persona como otro. Chico, chica, un trío. No, pero me refiero no hacerlo con una pareja. O sea, que David se puede, pero que ese estudio no habla de eso. A ver. Luego no dan la explicación. Pero si ya lo hemos dicho, Si no hay ningún problema, no tenemos tabús. Falta la hormona Tinder. Bueno, si se alcanza ese momento, que estamos hablando de hacerlo en pareja, entonces como queráis, es cuando ya al final te queda una sensación tan placentera que te queda frito, te quedas dormido. O sea, eso ya es. O sea, las mujeres también, ¿quieres decir, Silvia? Hombre, claro. Ah, no sé, yo es que, como siempre, me duermo primero. Porque dicen que en el caso de hacerlo... Josep, en el caso de hacerlo individualmente con la manita, sí te quedas feliz, pero no te das esa sensación de agotamiento y puedes seguir con tu vida y ritmo normal. Mientras no te quedes dormido durante... Este estudio también tiene un problema con el polvo mañanero. Sí, por cierto, mira, hablando de eso, se me había olvidado. Claro, que si se queda dormido, Bruno, uno va a llegar tarde al trabajo. Gracias por esa puntualización, porque dicen que te da mucho más felicidad por la mañana. ¿Ah, o sea, sí? Que el mañanero es mejor. El mañanero. O sea, que está muy bien. O sea, que ahí Bruno tenía ya su experiencia. Bueno, hay otra afirmación. Para disfrutar hay que estar relajado. Y esto tiene mucho que ver con la mujer, porque dicen que no tiene nada que ver en el aspecto de qué artes o cómo sea de buen amante la pareja correspondiente con quien estés. Ni que tampoco incluso la propia persona, en el caso estamos hablando de la mujer, ella se reconozca o sepa buscar ese punto importante para conseguir ese orgasmo tan satisfactorio, sino que el clima es importante para conseguirlo, tiene que ver, según los investigadores finlandeses, con que la mujer esté relajada. O sea, si está relajada, ahí ya se queda dormida seguro, ¿eh? ¿Has oído, Josep? Sí, vamos. Mira, primero un masaje. Para que esté muy relajada. Después ya, hijo mío, tú ya abres todas las artes amatorias que quieras y os quedáis dormidos fritos, claro, después dos, a la vez encantados. Luego hay más, ¿eh? Hay otros dos después, casos más. Pero lo vamos a contar después, es. Tras la actualidad en Onda Cero, llega ahora mismo las noticias y después continuamos todavía unos minutos más en la tertulia Zona Cero. También tenemos cosas del pasado, mujeres con historia y fronteras del futuro. Pero insistimos, todo eso en el último tramo de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, todavía por delante un poquitín de tertulia. También tendremos esta hora de programa Mujeres con Historia, ecos del pasado, fronteras del futuro. Pero insistimos, antes unos minutos más, hablamos de cosas y de investigaciones que tienen que ver con el amor y con el sexo, Silvia. Dos breves apuntes. A ver, cuando tenéis calor o tenéis frío, tenéis más ganas, menos ganas, os da igual. La temperatura no. Ahora con la calefacción no hay problema. Es determinante. Bueno, pues según unos investigadores de Hong Kong y Colorado, ellos han determinado que a más calor, más ganitas, y a más frío, menos. ¿Por qué? Pues fíjate que yo esto lo discutiría, ¿eh? Bueno, pues nada. No lo digo por... No juegas detalles si quieres. Lo digo por... Pues son algunos tópicos, pero... Claro, sí. Argentina o Chile, hay el número de coitos es considerablemente superior al de por ejemplo, la media europea, personas, ¿no? Sí, o Estados Unidos, donde son estos estudios, por cierto. Pero quiero decir, sí, son países muy fríos en invierno, naturalmente, y muy cálidos en verano. Y se coita mucho, vamos. Y se coita mucho. Yo no lo había visto. Bueno, nunca. Según ellos... Hombre, cuando... no querrás que digan que se folla mucho. Cuando hay baja temperatura, la gente lo que le apetece más es estar ahí acurrucadito, viéndote una peli y, a ser posible, romántica, para ver si ya entras en calor y entonces ya... Lo de como poner tú, la tele en el dormitorio como, es un asunto, ¿eh? Como tú dices, pues ya hacen el coito correspondiente. Y ya la última, y yo no os doy más la lata con este tema, algo muy obvio. Si te duelen las caderas, cuidadito con los meneitos. Por ejemplo. Parece razonable. Y si te duele la espalda, pues también no probar que ciertas posturas. Entonces, ¿quién se ha ocupado de esta investigación? Los canadienses, que están muy preocupados con esto. ¿Qué tal? Con tanto frío, tiesos totalmente. Bueno, según ellos, a la conclusión que han sacado, para resumirlo muy rapidito, la mejor postura para los dolores de espalda y los dolores de caderas es la cuadrupedia, o sea, perrito correspondiente. Claro. Ni cucharita ni misionero. Y otras posturas correspondientes. Como te duele la espalda, te quedas hecho un cuatro. Qué bueno. Así que bueno, ya os he dado. Y todo esto muy científicamente, ¿eh? Sí. Aparte de lo que ya sabíamos nosotros por experiencia correspondiente. Y si te duele la espalda, a la vez que las caderas, mejor déjalo por el día. Tómate ibuprofeno. Te pones la aspirina en la mesita de noche y no hace falta decir más. Jolines. Bueno, pues hemos sabido y aprendido algo más. ¿Así? ¿Ah, así? No, de la investigación. ¿Nunca te acostarás? Que se están haciendo, claro. Ya, vaya. Sin saber algo más. A ver, Juanjo, y también queremos aprender algo más, porque vamos al kiosco y nos encontramos con la revista Enigmas, por ejemplo, y con un artículo tuyo sobre la isla misteriosa. Sí, es sobre, bueno, aquí lo estuvimos dando la noticia, el caso este del misionero, de este chico de unos 20 y tantos años, John Allen Chau, que se había había decidido en un momento dado ir a una isla que está en el Índico, que es Sentinel del Norte, y en esta isla, que era, vive una etnia no contactada, pues trató de evangelizarlos. He estado profundizando en la cuestión porque ha salido mucha información a relucir. Se han publicado también cartas que él envió a su familia donde explicaba los motivos de esa conducta que le ha costado la vida, porque bueno, fracasó en su intento de evangelizar y bueno, murió de un flechazo, que hasta el punto de que no se ha podido recuperar de momento el cuerpo. Entonces bueno, ahí lo que hago en este artículo es tratar de profundizar en la vida de este chico, que es lo que le llevó a optar por esta idea de evangelizar a esta comunidad. La propia idea de evangelizar a tribus no contactadas, que ha sido bastante polémica y ha habido diferentes sectores, incluso dentro del mundo confesional, que está muy en contra de que esto se produzca. Y luego también, he empezado a bucear en algunos estudios antropológicos que hay sobre esta isla, que algunos hay, de algunas historias que hay del siglo, incluso del siglo XIX, donde ya hubo algún intento de colonizar esta isla, que fracasó, que incluso se llevaron población, británicos se llevaron a parte de la población de esta isla a la metrópoli, y bueno, trataron de alguna manera de educarlos, de que sirvieran luego de intermediarios para acceder al resto de la comunidad. Ese intento, como digo, fracasó, y lo que hizo fue que seguramente consideran que ahora esta comunidad es muy violenta por culpa de la manera en la que fueron tratados entonces en el siglo XIX, que haya podido quedar dentro de la memoria colectiva de esta comunidad ese mal recuerdo de esa experiencia con los foráneos, y eso es lo que hace que hoy en día cualquiera que se acerque a las inmediaciones pues sufra la violencia de esta comunidad, ¿no? No me extrañaría, la verdad. Entonces, bueno, bastante interesante, porque ahora además se está tratando de desarrollar el turismo aquí en este archipiélago, y prácticamente algunas de estas islas se están convirtiendo en zoológicos humanos, porque lo que están permitiendo es que el turismo, por lo menos desde los barcos, pueda asomarse a las inmediaciones de la isla, ¿no? O sea que bueno, tiene, como digo, muchas lecturas este caso, más allá de lo que ha sido el intento y que le ha costado la vida a este misionero. Eso se encuentra, ese reportaje se encuentra en la revista Enigmas de este mes. El tema de portada es ¿qué nos deparará el futuro? En la revista Enigmas, este reportaje de Juanjo Sánchez Oro. Unos instantes, Giuseppe Guijarro, para hablar de un documental que nos dice, y la que se ha montado, Jesús era griego. Lo dicho, que se ha montado un Cristo tremendo. Pues sí, es un documental de Amazon Prime que lleva por título Conspiraciones Bíblicas, y que sostiene que Jesús no habría sido hijo de un carpintero judío, sino de un griego llamado Apolonio. Y es el Apolonio en el que todos pensamos, el que todos hemos estudiado alguna vez, Apolonio de Tiana, que no de Triana. Sí, debía de ser otro. Hoy no sé qué me pasa, estoy muy... Es que es hablar del sexo y me vienen ideas. Se te quita el estrés. Efectivamente. Porque este del que tú hablas no lleva guitarra, ¿eh? Bueno, resulta que, bueno, dice el documental, incluso antes de nacer se sabía que sería alguien especial, un ser sobrenatural. Le informó a su madre que el hijo que ella iba a dar a luz no sería un simple mortal, sino un ser divino. Nació de un milagro y se convirtió en un joven desusadamente precoz. Como adulto dejó su hogar y emprendió un ministerio de la predicación, implorando a sus escuchas a vivir, no por lo material del mundo, sino por lo espiritual. Reunió un número de discípulos a su alrededor, quienes se convencieron de que sus enseñanzas eran de inspiración divina. Esto debió a que él mismo era un ser divino. Le demostró realizando muchos milagros, curando enfermos, expulsando demonios, reviviendo muertos. Pero al final... ¿Pero tiene base ese estudio, ese documental? Verás, ¿o se dice eso? Porque si se dice con alguna base, con algún documento, con alguna suposición histórica... Lo que te estoy leyendo es parte del estudio que recogió Bart Ehrman en su libro Una breve introducción al Nuevo Testamento, que elabora un prefacio que podrías considerar, por lo que he leído, ¿no?, que se trata de la vida de Jesús, si no te digo nada, y que sin embargo es una biografía, por así decirlo, de este personaje que es Apolonio de Tiana. Y que yo conocía esta historia precisamente, y seguro que lo habéis leído más de una vez, por El retorno de los brujos de Powell y Bergier, donde se recogen algunas de estas asevenciones revelaciones. Lo que ocurre, y de ahí viene la discusión, es que algunos eruditos y teólogos, como es el caso de William Lane Craig, creen que las similitudes entre la vida de Jesús y las de Apolonio de Tiana no son más que una figura, digamos, construida a posteriori, 150 años después, por Flavio Filostrato, que, bueno, de alguna manera con una idea de ir a por el cristianismo, y trató de tejer el relato biográfico de Apolonio, y no al revés, no que Jesús fuera él, sino que Apolonio bebió de las fuentes de Jesús para todo esto. Lo que sí es cierto es que cuando tú analizas un poco al personaje, te das cuenta, por ejemplo, que Apolonio fue acusado de magia, encerrado en un calabozo, y después fue condenado y de hecho murió, digamos, condenado ciertamente al ostracismo, ¿no? Pero que efectivamente hay en su vida, y Vespasiano, por ejemplo, le trataba o le consideraba como mago. Cita, por ejemplo, el milagro de que al encontrarse frente a una mujer fallecida le susurra algo al oído del muerto y la mujer se levanta, en un milagro muy parecido al de Lázaro, ¿no? De levántate y andan. Y todas estas cosas las ha plasmado el documental con tal verosimilitud que lo que ha causado es, en Gran Bretaña, donde ya se ha ido emitido, el diario The Sun decía, pues bueno, que ha sido brutal el impacto que ha causado en la población, ¿no? Yo tengo ganas de verlo, todavía no he tenido la oportunidad, pero después de documentar esto que os estoy contando, me han quedado muchas, muchas ganas de saber quién fue primero, si Apolonio o Jesús. Sí, pero la teoría, aquí lo que se puede destacar, Jesús era griego, según este estudio, tiene muchísimas cosas más en ese documental que está provocando un auténtico terremoto. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Josep Guijarro. Muy buenas, Josep, muchas gracias. Gracias. Manuel Carvellal, Juanjo Sánchez Oro. Hasta luego, chicos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Es uno de los grandes enigmas del mundo de la arqueología, del mundo del pasado. Un resto arqueológico que se encuentra y presenta una serie de características muy anteriores a la fecha en la que han sido datadas. Los Opart, esta noche, en Ecos del Pasado. Con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Y además tenemos una noticia reciente que nos lleva hasta China, en donde se ha encontrado uno de estos objetos. Efectivamente, una tubería metálica datada de 150.000 años en una pirámide china, exactamente la pirámide de Chiayang. Y de hecho, aunque los escépticos afirman que podrían ser formaciones geológicas naturales, todo apunta a que lo que tenemos no es eso, sino que es una tubería metálica, una tubería que evidentemente no tendría lógica ninguna en la estructura piramidal y de la época en la que estaba toda la estructura piramidal. Así que un nuevo misterio que aflora para añadir a los sopas que muchos ya conocemos. Y que muchos nos llevan hasta China. La verdad es que las pirámides y China nos hacen pensar muy mucho. En este caso es muy anterior, ese resto se supone que es muy anterior a la pirámide. Hay una serie de datos que no encajan, que es una de las características de los sopas, como ocurrió también en China con este tornillo. Efectivamente, ocurrió con el tornillo de Lanzhou. En este caso hablamos de una fecha, bueno, de un hallazgo de junio de 2002. En una roca encontraron un cuerpo anómalo, que fue un tornillo. Esto fue hallado por Sir Ziling Wang durante una investigación de campo en la zona intermedia entre las provincias de Gansu y de Jiangnan. El color de la roca tenía un negro inusual, un gran grado de dureza, lo cual también la hacía particular. El caso es que cuando descubrieron este objeto inserto en la roca, se dieron cuenta que todas las características de él apuntaban a un tornillo ordinario, un tornillo de unos 6 centímetros de longitud. Desde su aparición ha llamado la atención de la comunidad científica, porque evidentemente es imposible, nuevamente, como ocurre con todos estos objetos fuera de su tiempo, es imposible la datación de ese objeto con la tecnología existente en aquel momento. O sea que, no es la primera vez que ocurre algo parecido, como vemos en China. Y también en Egipto, antes hemos hablado de pirámides, seguramente es el país más enigmático y misterioso. Aquí se descubrió algo en una tumba que era de unos 5.000 años de antigüedad, pero era algo que se supone que no existió hasta mucho tiempo después, una rueda, algo parecido a una rueda. Hablamos de eso, de la rueda del príncipe Sabu, que se llama. Esto fue realizando unas excavaciones en 1936, en Saqqara exactamente. Se descubrió la tumba del príncipe Sabu, hijo del faraón Adhyub, gobernante de la primera dinastía. Entre los utensilios del ajuar funerario que se extrayeron, Walter Emery exclamó que había algo que le había llamado muchísimo la atención, y era una especie como de rueda. Era como, él lo describió como un recipiente con forma de tazón exquisito. Años más tarde, en los escritos que referían al hallazgo, comentaba que era un incómodo cachivache, porque no conseguía realmente entender la datación de ese objeto con la realidad que tenía frente a sí, ¿no? Tiene unos 61 centímetros de diámetro, 10,6 centímetros de altura en la zona central, fabricado de una roca muy quebraciza y frágil, cosa que también es muy extraña, porque en la época no habían tecnología ni tampoco materiales para poder trabajar un material tan delicado, y su forma se asemeja a la de un plato o a un volante de un coche, algo parecido. Es una superficie con 3 cortes y palas curvas que rodean una especie de hélice de barco, ¿no? Hay un orificio en un borde que sobresale como si eso fuera el receptor de algún tipo de eje de una rueda o de otro mecanismo. De hecho, es parte o parece parte de un mecanismo más complejo. Como es bien sabido, la egiptología oficial dice que evidentemente el uso de la rueda por parte de los egipcios no deja lugar a dudas. No se introdujo en Egipto hasta que llegaron la invasión de los Hicsos a final del Imperio Medio, en 1640 a.C., por lo cual tenemos otro objeto que es técnicamente imposible por la fecha a la cual pertenece. Y además que está documentadísimo, se produjo ese hallazgo en algo que no podía ser de otra antigüedad, en más que de esos 5.000 años, y alguien tuvo que hacer eso 1.000 y pico años antes de que existiera la tecnología que lo llevó a cabo. Yo siempre con estos objetos me planteo 2 posibilidades, o 3 quizás, ¿no? La primera es si conocemos bien la historia, porque igual el problema es nuestro, igual es que nosotros nos obcecamos en pensar que la historia es una y hay trozos de la historia, hay gaps en la historia que no tenemos bien identificados. Igual sí que esa tecnología en algún momento existió, lo que pasa que, pues con como ocurrió con el diluvio universal o con cualquier otra catástrofe, hubo un gap en la historia que hizo que esa tecnología se perdiera y que nosotros hayamos creído durante mucho tiempo, durante muchos años, que no existía. Igual sí que existió durante un tiempo y se perdió ese conocimiento. Esa es una de las alternativas que plantean los OPAD. Hay muchas otras. Otros plantean, por ejemplo, que pueden ser objetos quizás aportados por civilizaciones que no la nuestra. Algunos hablan de las estrellas, de civilizaciones extraterrestres. Otros hablan de civilizaciones desconocidas como los famosos gigantes. En cualquier caso, lo que está claro es que esos objetos desafían a la lógica y desafían al menos a la historia que a día de hoy conocemos. La verdad es que hay varios tipos de objetos de estas características, entre los que hemos comentado. Está, por ejemplo, ese primero con una antigüedad gigantesca, es decir, es que no existían todavía personas y manos capaces de realizar eso. En este caso, en el que nos acabas de comentar, en Egipto, sí existían personas, pero no existía la tecnología, es mucho posterior, según esa cronología oficial que parece, como nos acabas de señalar, que tiene algunos puntos blancos que se rellenan gracias a descubrimientos como este. Por cierto, que son descubrimientos, y al siguiente, por ejemplo, que nos lleva a Estados Unidos, el Tarro Dochester, son descubrimientos que los científicos incluso han notificado su hallazgo en revistas del género. Efectivamente, en este caso el tarro de Ochester, como dice, se descubrió en 1851. Era un tarro de zinc y plata de una roca sólida que se encontró en Massachusetts, precisamente en Dorchester, y fue publicado esto en un artículo en el Scientific American en junio de 1851. De esta roca, de este conglomerado, que fue encontrado a 15 pies por debajo de la superficie del Meeting House Hill en Dorchester, se encontró eso, un recipiente de forma campanada que tenía motivos florales incrustados en plata. La vasija fue datada de una antigüedad de unos 100.000 años, lo cual, de ser cierto, gana la calificación nuevamente de artefacto fuera de lugar, porque evidentemente 100.000 años atrás no existía ni ese tipo de trabajo ni ese tipo de perfección al incrustar plata sobre otro tipo de materiales, con lo cual nuevamente estamos con un objeto que no tiene ni pies ni cabeza. Nos has hablado de casos, objetos o parts en China, en Egipto, una de las capitales del misterio, uno de los lugares más fascinantes y fascinante enigmático. Su pasado es el que nos lleva a Perú. También allí existen oparts. En Perú hay varios, además. Empezaremos por el clavo de hierro. En el siglo XVI, en el año 1572, un clavo de hierro de 18 centímetros fue encontrado en una roca de una mina de Perú. Se regaló, como recuerdo, al virrey español de Perú. La antigüedad de esa capa geológica donde estaba ese clavo se estima entre 75 y 100.000 años. Nuevamente es imposible. No habían clavos, no habían tornillos en esa época. ¿Cómo puñetas fue a parar eso ahí? Es que, claro, algunos pueden decir, bueno, es que igual es algo moderno que ha caído, pero es que no podría estar en ese estrato. O sea, tengamos claro que esto no es un barco hundido, que es que está en mitad de un estrato de terreno que nadie ha excavado, que no puede haber caído ahí por casualidad. Entonces, es absolutamente imposible que ese objeto, si no data de esa época, pueda estar enclavado en ese estrato de tierra, porque ese estrato tiene una antigüedad que es la que nos dan. Y para objetos misteriosos en descubrimiento fueron miles y miles las piedras de Ica que se salían absolutamente de toda norma. Efectivamente, las piedras de Ica son algo muy curioso. De hecho, yo tengo una en casa que me llevó Lorenzo y que la conservo, vamos, como paño en oro. Es una piedra de andesita con grabados que representan a veces tecnología avanzada para el paleolítico medio o hechos de la historia que nunca ocurrieron o que al menos creemos que no ocurrieron, como es la convivencia entre hombres y dinosaurios. De hecho, la que yo tengo en casa se ve un dinosaurio comiéndose a un hombre, cosa literalmente imposible porque se supone que ambas especies no convivieron jamás. Bueno, los datos dicen que son de hace 100.000 o 61.000 años. Fueron hallados en Ica, en Perú, y según el libro La Verdad sobre las Piedras de Ica en el Laboratorio de Datación y Radioquímica de la Universidad Autónoma de Madrid, se dataron, se llevaron a cabo pues tanto por termoluminiscencia como por carbonatos de deposición y evidentemente pues las fechas coinciden con lo que decimos, entre 100 y 60.000 años, con lo cual es imposible. Primero que es imposible su contenido y después que también lo que decimos, o sea, para la época en que están datadas, las cosas que describen, los anacronismos que tenemos en esas piedras no tienen ni pies ni cabeza. Si tenemos que hacer un podium de los grandes o aparte de los que más ha hablado, sin lugar a dudas estaría este del que vamos a hablar ahora, la pila de Bagdad. Algo también sorprendente, la pila o batería de Bagdad se descubrió en 1938, fue un arqueólogo austriaco, exactamente el doctor Wilhelm Koenig, y estudió este objeto que fue depositado en el fondo de los sótanos del Museo de Bagdad. Se trata de un vaso de terracota de 15 centímetros de altura por unos 7,5 de diámetro. Está emergiendo de él un tapón botuminoso con una varilla de hierro que está insertada en el interior de un cilindro de cobre y aislada de él por un tapón de asfalto en su base, siendo el cilindro de cobre soldado con el capucho por una aleación de plomo estaño. Ya de por sí, lo que estoy describiendo ya sorprende por la época. Pero ¿qué es lo que sorprende más? Que cuando este señor vio este objeto, le recordó básicamente a quizás una composición que podía parecer una batería, ¿no? Os preguntaréis, ¿cómo una batería? Pues bueno, evidentemente en aquella época no había líquidos de batería, pero sí que existían líquidos que podían ser alcalinos. En este caso, por ejemplo, el zumo de la uva. Y bueno, lo que hizo este hombre fue reproducir esta vasija y hacer el experimento, comprobar qué ocurría si con esos filamentos y con toda esa construcción que llevaba la pila adjunta, si ponía un zumo de uva, qué ocurría con el filamento de plata. Bueno, pues el filamento en cuestión de 2 horas se volvió completamente dorado, es decir, había detectado electricidad entre 0,5 y 1,5 voltios. Algo sorprendente nuevamente para la fecha. Estamos hablando que otros vasos de cobre que se han encontrado, por ejemplo, chapados con plata en el sitio sumerio, están datados al menos en 2.500 años antes de Jesucristo. Imagínate el tema, ¿no? Con lo cual, que alguien me lo explique. Yo creo que nadie puede explicarlo. Se pueden presentar los datos, pero la verdad es que es absolutamente inexplicable. ¿Quién fabricaba hace miles de años en Bagdad pilas? Cuando las baterías son algo relativamente moderno, bueno, pues aquí no hay duda de que es antiguo. ¿Sabes a qué me recuerda también esto? Al grabado egipcio de la que comentábamos el otro día, de la lámpara de Medea. Recuerda un poco también a eso, ¿no? Que ahí pues parecería como si los egipcios utilizaran bombillas. Bueno, si es que si la pila de Bagdad realmente es lo que es, tampoco sería tan sorprendente que los egipcios tuvieran bombillas. Probablemente es que desconocemos igual tecnología que en aquel momento sí que había y pensamos que nunca existía. Es una de las posibilidades. Y en ese podio estaría junto a la pila de Bagdad el artefacto de Coso. Efectivamente, este fue en febrero de 1961. Los residentes de la montaña de Coso, en Olancha, California, descubrieron una pieza de cuarzo extremadamente dura. Estaba a una altura de unos 400 pies, más o menos, y sus superficies de cuarzo estaban cortadas de una forma que no parecía realmente casuística, o sea, parecía realmente pues hecha por la mano del hombre, ¿no? Son superficies de cuarzo que hacen pensar en aparatos mecánicos. De hecho, parece parte de una estructura más compleja. Nuevamente, este trozo de cuarzo está datado en 500.000 años atrás. Moco de pavo, ¿no? Pues otra cosa que no se entiende. Como tampoco se entiende, posiblemente es la gran estrella, porque aparecen en noticias, hay constantemente informaciones que nos hablan de lo extraño que fue eso que se encontró en un barco, era un reloj, era un calendario astronómico, era una calculadora, era una cosa fascinante que se supone que no existía hace unos 2.000 años, que es cuando fue datada, pero que alguien lo hizo y ha pasado a la historia como la máquina, el instrumento de antiquitera. Efectivamente, fue encontrada frente a la isla de Antiquitera en Grecia, en el mar Egeo, en el año 1900 por un grupo de pescadores de esponjas a unos 60 metros de profundidad. Se encontró de hecho dentro de una antigua embarcación griega datada más o menos del siglo I antes de Cristo, y se encontró esto exactamente, que era un bloque de aspecto metálico recubierto por residuos calcáreos. Se limpió y de ahí apareció este aparato incuestionablemente curioso, ¿no? Como dices, algunos piensan que es una máquina pues para medir los astros, otros piensan que es una especie de brújula antigua, otros una calculadora, hay teorías varias. En cualquier caso, es un engranaje increíblemente desarrollado para lo que podía ser la época, un engranaje de tuercas que giran pues unas con otras, un engranaje desde luego inaudito para aquel periodo. Nuevamente estamos ante algo inexplicable, pero como te decía, fíjate, yo en este caso me puedo llegar a creer igual que esa pieza pudiera haber caído de otra embarcación posterior dentro de esa embarcación antigua. Cabría esa posibilidad, esa remota posibilidad, rara pero podría caber. Pero lo que decíamos antes, cuando ya la pieza la encuentras insertada en algo que es antiguo, es muy difícil ya que eso sea una casualidad, ¿no? Y otro de los objetos fascinantes, y además hay que tenemos que comentar una cosa muy importante ahora, y lo vamos a hacer en tan solo unos instantes, sobre Turquía. Hablamos del mapa de Piri Reis, que se encontró en Estambul. Es uno de los objetos más misteriosos, enigmáticos y fascinantes del mundo antiguo. ¿Qué se puede ver ahí? A ver, se encontró en 1929, durante la renovación del Museo del Palacio de Topkapi Sarayi de Estambul. El caso es que se encontró este famoso mapa de piel de gacela pintado en el año 1513. Seamos conscientes de lo que se conocía de cartografía en el año 1513. Bueno, pues en este mapa aparecen cosas inmanejables, imposibles. Aparece, por ejemplo, la isla de Marrajo, en la desembocadura del río Amazonas, que no fue descubierta hasta el 1543, o las Islas Malvinas, descubiertas en el 1592, o los Andes están representados a pesar de que todavía no se les conocía, o por ejemplo hay una representación de una llama, un mamífero típico de América del Sur, que no fue descubierto hasta 1598. También las grandes islas por encima del Ecuador desconocidas corresponden a las altiplanicies submarinas de los islotes de San Pedro y San Pablo, sobre la gran dorsal atlántica, cuya existencia nadie ni sospechaba. En él se ven, por ejemplo, las costas del Antártico, que se descubrirían solo en 1818, es decir, 300 años más tarde. América del Sur en ese mapa está unida con el Antártico por un istmo que desapareció hace 10.000 años. Y por fin, el elemento más sorprendente que el que más problemas plantea. Las orillas del Atlántico que se pueden ver son las de la tierra de la reina Maud, sin ningún hielo. Ese trazado fue confirmado en 1949 con los apuntes sísmicos de una expedición anglo-sueca. Así que alguien me lo explique nuevamente, ese mapa, ¿de dónde sale? ¿Quién lo dibuja y cómo tiene esos conocimientos? A ver, quizás puede enlazar esto también, pues como algunos comentaban, ¿no?, que Colón no fue el primero en llegar a América sino los vikingos. Bueno, pues teorías de esas cobran quizás fuerza cuando nos encontramos frente a un mapa así, con una serie de descubrimientos que no se hicieron hasta, al menos a nuestro entender, mucho más tarde. Y es que algunos OPARs, como hemos comentado, presentan una tecnología que no existía en la época en la que han sido datados. En este caso ya no es la tecnología, muestra una serie de cosas que no se conocían por entonces y que tardaron muchos cientos de años en poder saberse. Ese mapa de Piri-Reis se encuentra en Estambul, se encuentra en Turquía, y viendo la web rutasenmisterio.es, ahí encontramos que os vais a Turquía y que vais a conocer uno de los lugares más fascinantes de la Tierra en Semana Santa, ¿no? Efectivamente, en Semana Santa del 14 al 22 de abril, acompañados de Lorenzo Fernández Bueno y de Josep Guijarro, recorreremos toda la Turquía mágica y misteriosa. Lugares tan increíbles como la Capadocia, nos acercaremos hasta Esmirna, Éfeso, visitaremos lugares pues como la Casa de las Hadas, o podemos recorrer rincones como Derinkuyu, que es la ciudad subterránea más misteriosa del mundo. Una aventura única de la mano de dos grandes expertos que nos harán conocernos sobre la Turquía, quizás que está a pie de calle, sino también esa Turquía más desconocida y esos elementos que quizás solamente pueden verse pues acompañados de este tipo de conocedores y de expertos del mundo del misterio, ¿no? Así que quien quiera, rutasmisterio.es, y que vengan a pasar la Semana Santa con nosotros, que se lo pasarán muy bien, te lo puedo asegurar. Desde luego que es un viaje fantástico, pasado y presente se entremezclan ahí en Turquía, en el punto además en el que se llega de occidente a oriente, ese uno de los centros de la Tierra, Turquía, en rutasenmisterio.es, y además hay unas fechas, la Semana Santa no podía haber unas fechas mejores para ir. Efectivamente, yo creo que además es un país, más allá del misterio, es un país único. Para aquellos que no hayáis estado, os diré que esa sensación realmente de viajar al oriente, ¿no?, a esos focos, a esa música, a esos muyaidines que se oyen dando los rezos a las horas estipuladas, esas mezquitas como es la Mezquita Azul, que es increíble. Realmente es un viaje precioso y el que vale la pena ir, así que para aquellos que no hayáis ido, os lo aconsejo, rutasmisterio.es, viajad con nosotros a Turquía y veréis una Turquía, no solo la moderna, sino como decía, la Turquía del misterio, la Turquía distinta a la que quizás los turistas normales ven. En rutasmisterio.es está toda la información sobre este viaje. Turquía espera el centro del mundo, uno de los centros del mundo que se pueden ver y que van a ir todos los oyentes que deseen con vosotros. Laura, nos vas a contar más sobre este viaje y más sobre el mundo de los OPARs, porque hay muchísimos descubiertos en todo el mundo en 7 días, ¿te parece? Efectivamente, porque hemos dejado muchísimos en el tintero, así que seguiremos hablando de OPARs. Muchas gracias, Laura. A vosotros, buenas noches. Y ahora, Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos cuenta la vida de Margarita Ruiz de Liori, la protagonista del caso de la mano cortada. Mujeres con Historia. A Hace unos días, mi querido compañero Manuel Carvallal me preguntaba si había dedicado Mujeres con Historia a la marquesa de Villasante, conocida en España por el misterioso caso de la mano cortada. Enseguida, me puse manos a la obra en recabar detalles y datos de esta increíble historia, porque la azarosa y trepidante vida de esta aristócrata, antes y después de la Guerra Civil Española, no deja a nadie indiferente. Margarita era una ciudadana anónima para el común de los mortales, hasta que en el novísimo diario El Caso se publicó el suceso que marcaría el final de sus días. Era el 19 de enero de 1954, cuando alguien llamó a la redacción del periódico indicando que se desplazaran a la calle Princesa número 72 de Madrid con un fotógrafo. Indicaban que sospechaba que su madre había mutilado el cadáver de su hermana y que la policía ya estaba en camino. Quien había dado aquel chivatazo era Luis Seyi, uno de los hijos de la marquesa, enemistado con ella, porque no le daba el dinero que necesitaba. Al llegar la policía en principio no encontraron nada, pero posteriormente en el diario se publicó que en el domicilio hallaron una mano cortada metida en una lechera. También los ojos y una lengua. Además, pelo de axila y de pubis. Todo pertenecía a Margot, la hija de la marquesa, recientemente fallecida a los 42 años de edad por culpa de una enfermedad pulmonar. El escándalo se hizo notorio en la población española y varias ediciones agotaron a la espera de nuevas noticias del misterioso caso que pasará a la historia del crimen como el caso de la mano cortada. La marquesa, junto a su pareja, el abogado José María Bassols, fueron detenidos, tomándoles declaración en un juzgado de Madrid, junto al hijo delator. Allí, Luis cuenta que su madre no ha dejado que vieran el cadáver de su hermana Margot, la única hija de la marquesa, durante los dos días que duró el velatorio. Supuestamente fue en esas horas en las que la marquesa mutiló a su hija, naciendo así un enigma que ha llegado hasta nuestros días y llenado páginas de diarios, libros, programas de radio y televisión, sin que se sepa, a ciencia cierta, para qué quería aquellas reliquias. Porque esa fue la explicación que dio la marquesa cuando le preguntaron el motivo de la extraña mutilación del cadáver de su hija. Y quise conservar partes de su cuerpo como reliquias. ¿Acaso los católicos no veneran con respeto la lengua de San Antonio en Padua, el brazo de San Vicente Ferrer en Valencia o el famoso brazo de Santa Teresa? ¿Qué fue lo que realmente impulsó a la marquesa a realizar semejante barbaridad? Esa es una pregunta que tiene demasiadas respuestas, pues la noble aristócrata fue llamada por algunos la Matajari española al realizar labores de espionaje al servicio de Miguel, primo de Rivera. Otros la llamaron arribista porque le quitó los títulos nobiliarios a su hermana mayor Soledad, a quien le correspondían al ser la primogénita. Pero nadie duda de su inteligencia y poder de seducción. Seducción que usaría con varios hombres de poder a los que engatusó para sacarles información. Margarita nació finalizando el siglo XIX, supuestamente, porque no está muy claro, en 1889. De alta cuna, su padre era José María Ruiz de Liori, barón de Alcalaí, y su madre María Soledad Resino de la Bastida, marquesa de Villasante. Margarita amaba y veneraba la figura de su padre, un hombre al que le gustaban muchísimo los libros, sobre todo libros esotéricos que terminarían en manos de Margarita, heredando su afición. Margarita fue una mujer pionera en muchos sentidos. Logró licenciarse en Derecho en tan solo dos años, sacó la diplomatura de enfermería, asistió a varios cursos de medicina, también hizo danza, piano, pintura y, por supuesto, sabía varios idiomas. Su carácter rebelde y resuelto la convirtió en la primera mujer en conducir un coche. Fumaba, tiraba al blanco, jugaba al tenis. Una noble moderna que hacía lo que le venía en gana. Cuando sus padres intentaron controlar un poco su osadía, se casó con 17 años. El elegido fue Ricardo Seggi, un empresario de ascendencia irlandesa, con el que tuvo a sus cuatro hijos, José María, Juan, Luis y Margot Margarita. Pero su esposo resultó ser un mujeriego y en cuanto ella descubrió que la engañaba, le abandonó, dejando a sus hijos a cargo de su madre, la marquesa de Villasante. En cambio, otros dicen que fue él quien la abandonó a ella, por otra, quedándose viuda al poco tiempo. Sea como fuere, Margarita pasó en un corto periodo de ser una madre y esposa a estar libre para realizar con su vida nuevas e increíbles aventuras. Y todo se precipitó durante la guerra de Marruecos cuando su amigo Miguel Primo de Rivera, de quien dicen que fue su amante, le pidió ayuda para que se infiltrara e intentara obtener información, convirtiéndose en espía. Fue espía para Primo de Rivera, sin lugar a dudas. Si no, nadie le hubiera dado el carnet de periodista. Ella firmaba en la correspondencia española y como era una mujer y estaba muy mal visto, o nadie entendía en aquella época que una mujer estuviera, pues, de corresponsal de guerra, firmó como el capitán Ali. Su firma, comprobada y hizo bastantes crónicas, pero ella lo que en realidad, y el famoso fotógrafo Alfonso la tiene retratada, lo que en realidad iba era sacar toda la información que podía. Tanto, tenemos que Margarita se ha convertido de la noche a la mañana en cronista de guerra y que gracias a sus contactos se mueve en el círculo más estrecho de los dirigentes rebeldes norteafricanos, lo que le permitirá conocer a Abdel Lacrin, el enemigo número uno de España en esa zona. Gracias a su versatilidad y savoir-faire, logrará información de primera mano e incluso evitará un posible atentado contra el noble general Francisco Franco, favor que el dictador le devolverá en las horas más bajas de la marquesa. A su vuelta a España seguirá viajando y relacionándose con personas muy relevantes. Una mujer que ha conocido a los grandes generales de España, incluido al que... ¿Algunos los enamoraba? Yo creo que sí, claro. Si no, no hubiera obtenido esos permisos, ¿no? Y que conoce a presidentes de repúblicas como es Machado de Cuba y como es Obregón de México, es una persona con un nivel absolutamente importante a la hora de los negocios. Su nivel de vida era muy alto. Tenía casa en París, en Nueva York, en Valencia, en Madrid y también en Albacete. Si bien la relación con sus hijos fue muy difícil y tirante, ellos pensaban que su madre era la típica aristócrata excéntrica que estaba dilapidando la fortuna familiar y que comenzaba a perder la cabeza. De hecho, sus hijos siempre se quejaron que malvivían mientras su madre lo hacía por encima de sus posibilidades. Luis Seggi tenía unas relaciones horribles con la madre. Bueno, en general ningún hijo se llevaba bien porque era una mujer absolutamente independiente, iba vestida de blanco, descalza, bueno, pues era de una extravagancia, y Margarita vivía de un sueldo prácticamente indigente, no en casa de la madre, sino en casa de una amiga en Albacete, trabajando para el Instituto Nacional de Previsión. Margarita volvería a encontrar el amor y lo hizo junto al abogado José María Bassols, quien la veneraba y dejó todo, absolutamente todo, por ella. Bassols es el abogado que juzga a Margarita por fascista en Barcelona. La libera y a partir de ese ¿en momento... ¿En qué año sería eso? Estamos hablando del 36, claro, 36, 37. Y a partir de ese momento la libera, se va a vivir con ella y ya no se separan hasta un año después de que sucede lo de la mano cortada. Bassols pertenece a una de las grandes familias barcelonesas, tiene descendencia que han sido importantes diplomáticos. Él tenía su bufete y una biblioteca, por cierto, también nigromántica de primer orden, y lo abandona todo por irse a vivir con Margarita Ruiz de Lleri. Y es que Margarita era una gran amante del misterio y los libros de nigromancia, como habíamos adelantado antes. Y ella sí que tiene una formación que además le viene, ya la amiga de Llorente, de Blasco Ibáñez, muy aficionados al esoterismo, como era por entonces el Levante español. Esta es una de las hipótesis que se tienen en cuenta a la hora de explicar por qué Margarita realizó las mutilaciones a su hija una vez muerta. ¿Quería hacer un rito satánico para inmortalizarla? ¿Quiénes eran los dos hombres de aspecto ario que trasteaban en su casa de Albacete realizando secretas actividades? ¿Por qué en la autopsia de Margot se encontraron extrañas sustancias que podrían haberle causado su afección pulmonar y finalmente la muerte? Estas y otras preguntas obtendrán respuesta la semana que viene en la segunda parte de esta misteriosa historia. Los audios que habéis escuchado pertenecen al programa Código Rojo, el caso de la mano cortada, presentado por el gran periodista Paco Pérez Avellán en una entrevista que realizó el escritor Pedro Nuño de la Rosa, autor de la novela El caso de la mano cortada, entrevista que realizaron en Onda 6 Televisión. Pero también habéis escuchado un audio que pertenece al reportaje de Ghost Blau, El caso de la mano cortada. Por tanto, no te olvides, la resolución al caso de Margarita Ruiz de Lliori y el misterio de la mano cortada lo sabrás la semana que viene en Mujeres con Historia. La rosa de los vientos en Onda Cero. Fronteras del futuro. Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Decía yo al comienzo del programa, vamos a hablar sobre paternidad, sobre es maternidad. Que era una no adivinanza, es sobre adivina, eso adivinanza, ¿no? Divina adivinanza, muy vieja, muy vieja, muy vieja. Que tiene 150 sigue años, ha cumplido pariendo. 150 años y sigue teniendo pariendo hijos, la tabla periódica. Sí señor, 150 años desde que Mendeleev, el ruso químico Mendeleev, que por cierto, ni nunca se le dio ningún premio Nobel, cosas de estas, ni tampoco pudo nunca acceder a la Academia Rusa, en aquel momento Academia Rusa de las Ciencias, de la Química o algo así, nunca resultó recompensado su trabajo, y él realizó casi hace 150 años un trabajo casi de ciencia ficción, de predicción, porque él porque sigue funcionando, muy poquitos, claro muy poquitos, con muy poquitos elementos de la naturaleza, él predijo y sin lugar a equivocación, incluso casi fue un alguien en ciertos círculos a quien no creían cuáles iban a ser los elementos que faltaban en esa tabla que él empezó a realizar. Y fue tan precavido, tan previsor, que fue dejando huecos en esa tabla que entonces era muy pequeñita, porque él intuía y sabía que había elementos que no se habían todavía descubierto que iban a estar en esos huecos, iban a cumplir esas condiciones para estar en esos huecos. Es curioso porque, en efecto, años después se han ido cumpliendo absolutamente todas las predicciones que él intuyó al realizar los primeros elementos de la tabla periódica. Hay que tener en cuenta que las primeras tablas periódicas simplemente tenían 63 elementos. Y ahora tienen casi ahora doble. Ahora hay exactamente el último, es el número 118. Muchos de ellos son naturales, pero los últimos, creo que son 98, son de origen natural, pero y hasta completar el resto, 94 son, exactamente 94 existen de forma natural, y algunos en muy en cantidades muy muy muy muy pequeñas en la naturaleza, y el resto hasta los 118 actuales y el último nuevo, el 119, ya son sintetizados en laboratorio, es decir, en reactores nucleares, por medio de fusiones, entre otros elementos. Pero no dejan de ser naturales en el sentido de que han utilizado productos de la naturaleza conseguir otros elementos. Son derivados de otros ya creados previamente con fusiones nucleares, en reactores nucleares, pero que y además tienen la particularidad de que son muy fugaces, es decir, existen y prácticamente en milisegundos se destruyen. Sí, sí, es decir, sí. Lo que ocurre es que los científicos han conseguido materializarlos, aunque sea por milisegundos. En los últimos, concretamente, lo que no se sabe en algunos de ellos para qué sirven todavía, pero se sabe que servirán para algo en el futuro, por de ahí la importancia, es decir, porque se puede decir, ¿y para qué sirve gastarse tantísimo dinero en investigación, en proporcionar estas reacciones nucleares que son costosísimas y peligrosas, y para qué? Bueno, pues a lo mejor muchos de ellos o algunos de ellos no se saben para qué sirven, pero en el futuro seguro que van a tener una aplicación. Esto ya ocurrió en el año 1936 cuando se descubrió el tecnecio, que en aquel momento no se sabía para qué servía, pero en cambio posteriormente ha tenido una gran aplicación, por ejemplo en medicina química, para reacciones, para curar enfermedades gracias a las propiedades de estos elementos químicos, ¿no? Y eso es lo que ocurre con los últimos elementos descubiertos, ¿no? El último es el 119 y se llama, todavía no tiene un nombre oficial. Ya sabéis que los nombres que reciben los elementos de la tabla periódica tienen que responder a una serie, según la Asociación esta Internacional de la Química, tienen que responder hacer un homenaje al descubridor o los descubridores o al lugar donde se ha descubierto, donde se ha producido la primera fusión de este elemento, o algo así relacionado con ello. El último, los anteriores se llamaban, recordar, el niomio, que es aquí en España, en español, por así decirlo, se puede llamar así, o japonio, porque fue descubierto en Japón. Niomio responde a una palabra que significa Japón. El moscovio, pues lógicamente Moscú, cerca de Moscú. Y luego hay el Tennessee, yo creo que se llama, que es se sintetizó en Tennessee. Y el último, el 119, bueno, hay uno que se llama el Oganesson, que es en homenaje. Por el científico, es un científico ruso que ha sido uno de los que lo han sintetizado. Y el último, el 119, se llama de momento un nombre muy raro. Bueno, porque pues todavía no tiene nombre, y entonces cuando todavía no tiene el nombre, lo que es han latinizado el 119, que es el número de su peso atómico, es el 111 o algo así, una cosa así parecido, hasta que le den un nombre oficial, por así decirlo, ¿no? Y es ha sido muy recientemente sintetizado también por fusión nuclear, y es uno de esos elementos muy pesados que duran muy poquísimo tiempo, pero y que lo que hacen que dura, liberan, claro, exactamente, duran desde el momento que se sintetizan por fusión nuclear, duran milisegundos, y responden a eso, para qué se gasta tanto, pero porque en un futuro seguro que tiene una aplicación. Todo esto a raíz de que un señor hace 150 años, con simplemente su intuición y su ciencia pudo se dice habitualmente, pero es un poquito justo, que se despertó y no, mucho tiempo investigando. Mucho tiempo trabajando no, y una pieza fue pues un alumbramiento de inspiración que tuvo, pero en función del trabajo. Claro. A Mendeleev la inspiración le llegó trabajando. Trabajando, en efecto, que es como suele llegar estas cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta que los primeros elementos químicos, los más sencillos, los más fundamentales, se suponen que están entre nosotros desde hace 13.800 millones de años, desde el Big Bang, ¿no? Desde que esa primera fusión interestelar produjo los primeros elementos químicos, ¿no? Posteriormente, pues, a base de reacciones en estrellas, de colisiones de estrellas, fueron formándose los demás elementos químicos que conforman esta tabla periódica que tantos quebraderos de cabeza nos dio en nuestras épocas escolares, ¿os acordáis? Y que están agrupadas, Mendeleev ya las agrupó de una forma derecha, así, claro, cuadradita para chuleta de colorines y tal, sí. Pero que él la coordinó, la colocó de tal forma que es periódica porque las propiedades se van repitiendo según filas y columnas de una forma sí, y otra. Sí, no, y esta tabla un visionario sigue su futuro y por eso tiene tanto futuro por delante, porque no ha acabado. Y por eso atravesará las fronteras del futuro. Javier, muchas gracias. A vosotros. La Rosa de los Vientos se envuelve la semana que viene, el sábado por la noche, a la 1 de la madrugada, en las 12 en la Comunidad Canaria. Adiós.